Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. Pocos objetos a lo largo de la historia han generado tanta especulación y teorías contrapuestas como las supuestas reliquias de Jesús. En alguna ocasión ya habíamos hablado de este tema aquí en el programa, pero aún así uno no deja de sorprenderse ante la gran cantidad de objetos que supuestamente pertenecieron algún día a la vida y sobre todo muerte de Jesús. Muchos de ellos podrían incluso tratarse como un tema tocando entre la bizarrez y el humor, pues algunos aseguran guardar un estornudo o incluso partes mucho más íntimas del propio Jesús, algo que sinceramente me cuesta mucho de creer. Sin embargo, existen otros objetos que, si bien casi ninguno cuenta con la confirmación ortodoxa de que pueda ser un objeto real tocado por el Hijo de Dios, sí que puede generar alguna duda. Pues qué duda cabe de que si Jesús realmente fue crucificado, no puedan existir aún a día de hoy esos clavos, cuerdas e incluso telas. Y ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Una tela, un objeto tremendamente enigmático y mediático que, cuenta la tradición, pudo tener envuelto al propio cuerpo de Jesús. Una tela que mide más de 4 metros de largo y que en ella se puede observar con total claridad el rostro y cuerpo de una persona que aún sangraba cuando fue depositado. Muchos aseguran que ese rostro es la mirada del propio Hijo de Dios. Otros, en cambio, hablan de que es uno de los grandes fraudes o errores de la historia. Así que esta semana hemos querido tener a dos maquinistas de este tren de lo insólito con dos visiones bien diferenciadas entre sí, como son Manuel José Delgado y Carlos Mesa, que llevarán este tren de lo insólito por las vías de un misterio mundialmente conocido como la Síndone de Turín o Sábana Santa. ¡Comenzamos! La tela de la que vamos a hablar hoy es, sin duda alguna, una de las reliquias y objetos religiosos más conocidos a nivel mundial. En ella, una figura humana reposa ante los claros signos de violencia y heridas que recorren todo su cuerpo. Aseguran que el rostro que contemplamos en esa imagen es la del propio Jesús de Nazaret. Después de su crucifixión, depositarían el cuerpo ya sin vida en esta tela de lino para quedar inmortalizados por el resto de los días y convertirlo en uno de los objetos más emblemáticos dentro de las reliquias conocidas como tal. Otras teorías nos hablan de que en realidad allí podemos encontrar al último gran mestre de la Orden del Temple, Jacques de Molay, por poner solo un ejemplo de quién pudiera ser aquel rostro enigmático que allí se encuentra. Por supuesto, no faltan las voces discrepantes que nos hablan de que en realidad todo aquello expuesto allí no es más que un fraude orquestado con la única intención de dar más importancia y fama a la Catedral de Turín y a la propia Iglesia en general. Hoy, en Los Misterios nos miran, vamos a hablar de esta extraña tela, intentando obtener dos puntos de vista bien diferenciados sobre lo que en realidad es el Santo Sudario de Turín, o como es conocido mundialmente, la Sábana Santa. Muy buenas tardes, amigos. Ya estamos una semana más aquí en Los Misterios nos miran, esta vez para hablar sobre el mito de la Sábana Santa, y para ello contamos con muchas personas aquí en el estudio, empezando primero por Marta Envid. Buenas tardes, Marta. Tardes, Pablo. Hoy estoy yo en los mandos, o sea que la voy a liar bastante. Bueno, un tema muy interesante, ¿no? El de la Sábana Santa, Marta. La verdad es que sí, es entrar en esa parte de la historia y sin duda de la polémica, ¿no? Que desde siempre ha suscitado la síndone y aquella imagen impresa que quedó, la de un hombre crucificado y que anteriormente había sido torturado, ¿no? Es un viaje controvertido, diría, ¿no? Pero para mí es uno de los mayores enigmas que tiene la historia, ¿no? Y uno, para quizás uno de los casos que de los que denominan los investigadores de con las siglas PPP. Yo sé que es un poco esto, pero bueno, que las siglas significan fenómeno paranormal permanente, para quien no lo sepa, y que vamos. Creo que no hace falta ser creyente para creer o no creer en su autenticidad, y que pienso que no tiene que ver nada con la religión y ni con la política ni con las razas ni nada. Creo que por lo que la gente dice, cuando la han visto han sentido algo especial, ¿no? Y bueno, pues ya nada, deseando escuchar a nuestros invitados, que seguro que no van a dejar indiferente a nadie. Eso desde luego. Vamos a hacer una especie de juego, si os parece. Vamos a dar la opinión personal, si queréis, evidentemente, sobre si creéis o no creéis que la persona que hay en la Sábana Santa es la imagen real de Jesús. Al principio, ahora, o sea, te la pregunto ahora, y luego al final del programa, para ver si Carlos o Manuel han jugado bien sus cartas para convencernos o no. ¿Qué te parece, Marta? Bueno, ¿tú crees que es la imagen de Jesús? Es una pregunta muy, muy complicada. De momento yo no me quiero mojar, pero diría que sí que fue una persona de carne y hueso la que está impresa en la Sábana Santa de Turín. Perfecto. Tenemos a tu lado, tenemos ahora mismo a Mario Ortega. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Pues misma pregunta. Primero, la opinión sobre qué opinión tienes sobre lo que es la síndone en sí. Y si quieres ya responder, si crees o no crees que la que hay ahí es la figura de Jesús. Bueno, la síndone en sí es un enigma que todavía sigue vigente, ¿no? Y bueno, precisamente tenemos aquí a nuestros invitados para que los pros y contras, ¿no?, que hay. En cuanto a mi opinión personal, siempre he creído más bien que sí, en su autenticidad, ¿vale? Pero bueno, va pasando el tiempo y siempre hay detractores, hay defensores, y siempre el tema está en polémica constante, ¿no? Porque van saliendo pruebas que van diciendo por un lado que sí, por otro que no, pero bueno, al final ya te diré cómo veo el tema. O sea, ninguno os mojáis, ¿eh?, para empezar. (risa) Bueno, y tenemos también a nuestro compañero JR. Buenas tardes, JR. La voz de la conspiración hoy. Muy buenas tardes, Pablo. Me gustaría saber qué opina un conspiranoico sobre qué es la Semana Santa. Pues mira, ya que has dicho que no se mojaba a nadie y que no se me interprete como un troll escéptico, pues yo no me lo trago. ¿Tú no crees que haya, que sea la imagen de Jesús? No, de Jesús no, al menos al Jesús que, bueno, que está en la Biblia y bueno, con todo ese currículum. Igual era otra persona, pero yo soy más de creer que igual ese tal Jesús, pues era más, digamos, bueno, un, ¿cómo decírtelo? Una especie de hombre sabio que no murió precisamente crucificado. Bueno, eso, pero eso, esa es la valoración que tienes sobre el propio Jesús en sí. Sí. La Sábana Santa, ¿tú crees que la imagen que hay en ella impresa, o como le queramos llamar, es la imagen de Jesús, o crees que es otra persona, o crees que no es nada, que es una falsificación? O es otra persona, o simplemente es una falsificación, porque se le está dando bombo, que la gente, bueno, crea, investigue, y si se le da mucho bombo, publicidad, pues ya para ahí me tiro un poquito para atrás. Muy interesante. También preguntaremos después, si te parece, cómo está el mundo de la conspiración y qué opina al respecto de ella. Uy. Lula Miranda, la voz del misterio. Opinión también sobre la Semana Santa. ¿Qué te parece? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Pues yo no sé si me voy a mojar o no. Yo voy a decir que a mí me enseñaron de pequeñita que en las clases de religión del colegio, que la Sábana Santa estaba impregnada la imagen de Jesús, y yo me lo creí a ciencia cierta, me lo creí, punto. Luego con el tiempo, investigando más, han ido saliendo diferentes teorías y rompieron mis esquemas. Y ahora estoy en ese punto en que, como me lo creí, y luego rompieron un poco los esquemas, ni me lo creo ni me lo dejo de creer. Entonces voy a dejar que el debate y que las pruebas me saquen un poco de la duda, un poco lo que decía Mario, ¿no? Primero, pues te crees lo que te dicen porque te dicen que es cierto y te crees o te piensas que las personas que te lo dicen, bueno, pues te lo dicen de buena fe y te lo dicen porque es cierto, porque cuando eres pequeño no tienes más fuente de información y no tienes más posibilidades, y a medida que vas creciendo pues te vas dando cuenta que muchas cosas de que en un principio te hacen creer que son ciertas, pues luego no lo son y tienes que abrir los ojos y bueno, pues darte cuenta de que todas aquellas cosas no lo, pues quizá no son tan ciertas, así que pues no me acabo de mojar y me voy a dejar que los expertos pues me enseñen y tomaré mi decisión en cuanto vea, o no lo voy a saber nunca. Bueno, ese es el quid de la cuestión. Lo interesante es que todos habéis escurrido un poco el bulto a la hora de contestar. Habéis contestado muy bien, menos JR, que ha dicho deliberadamente que no, que cree que no es, pero me parece muy interesante porque desde luego es una pequeña muestra de que es un objeto que crea controversia, incluso a los que seamos o no seamos creyentes, está ahí y bueno, es muy interesante. Y por supuesto vamos a presentar al invitado que tenemos aquí en el estudio, que es, como sabéis, nuestro gran amigo Carlos Mesa. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Un placer tenerte aquí. Veo que me has traído aquí un objeto. ¿Qué es esto que me has traído aquí? Siempre me traes cosas, ¿eh? Me gusta que vengas, sabes, un montón, Pablo, porque me traes... gusta traerte alguna cosa para que fotografíes. Desde hoy te he traído algo que parece mágica. Un tubo de escape. Para que la gente que nos escuche se haga la imagen de un tubo de escape, pero que sí, me imagino que no es, evidentemente. Esto parece más bien el arma que utilizaba alguno de los malos de las películas de James Bond, ¿no? Para destruir también, el mundo. También, desde luego. Carlos, bueno, vamos a debatir sobre todo, porque tú has sacado un interesante artículo en el que expones 10 puntos bien diferenciados de que podrían ser, bueno, te llevan a creer que la Semana Santa no es real, no es real como la imagen de Jesús, ¿no? Vamos a hacer un resumen, si te parece. ¿Qué nos dirías nada más empezar, antes de dar las vías de contacto y llamar a Manuel y debatir con él? Bueno, en realidad el artículo que mencionas es un breve mensaje corto de algo que es más extenso y que forma parte de un libro que estoy preparando y que verá la luz a finales de año. Y en cuanto a qué puedo opinar, Hombre, a mí me gusta mucho cómo lo has presentado, porque tú has dicho el mito de la sábana santa. Bueno. Con lo cual, pues te lo agradezco, porque es lo que mismo que opino yo, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, vamos a dar las vías de contacto si os parece y vamos a llamar a Manuel y nos adentramos ya en el maravilloso mundo del mito de la sábana santa, mito o realidad, quién sabe. Y, por supuesto, para las vías de contacto, ¿no? Tenemos aquí a Ana María Torralba. Buenas tardes, Ana María. Buenas tardes. Tenemos la página web losmisteriosnosmiran.com, en el email programa@losmisteriosnosmiran.com, en Twitter @misteriosmiran, en iVoox, Facebook y YouTube, poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran. Allí podréis escuchar también a través de las plataformas digitales Radio Fobos y Radio Edenex. Manuel José Delgado era director de una sucursal bancaria, pero el destino quiso que un accidente le cambiara la vida. Un accidente que llevó a Manuel a iniciar una de sus mayores pasiones, viajar por el mundo y especialmente por Egipto. Junto a sus viajes montó una productora audiovisual llamada Pirámide Televisión y también una agencia de viajes totalmente alternativa, en la que se organizan viajes siempre relacionados con el mundo del misterio. Manuel es uno de los mayores expertos en España sobre el Egipto menos ortodoxo, además de que sus estudios sobre la Gran Pirámide lo han convertido en uno de los mayores expertos de nuestro país sobre este asunto. También ha investigado en profundidad los secretos de la síndrome de Turín, hasta tal punto que realizó un amplio documental junto a su productora y la revista Año Cero, explicando y desgranando algunos puntos de este extraño fenómeno. Sus diversas ponencias a este respecto y sus teorías más acordes con la creencia de que el que allí se encuentra es el verdadero Jesús de Nazaret, hacen que hoy comience un interesante debate junto al investigador, periodista y escritor Carlos Mesa, que recientemente ha expuesto ante todos 10 puntos que, según él, desmontarían el mito. Y por eso es que agradecemos su presencia aquí, en Los Misterios Nos Miran, para hablar sobre los diferentes puntos de vista que se esconden tras el secreto de la sábana santa. Y para nosotros, como bien ha dicho Jordi Arminsen, la voz de las tinieblas, es un auténtico placer contar con el amigo Manuel José Delgado aquí otra vez en Los Misterios Nos Miran. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar otra vez con vosotros. Sabes que de verdad que no lo decimos por decir, que te procesamos un cariño muy grande, que eres uno de los grandes amigos que tenemos, aunque, lo sé. Bueno, por lo que sea, no ha salido muchas veces, pero te vamos a molestar muchísimo más porque nos encanta hablar contigo y que, bueno, que estamos muy agradecidos de que estés otra vez aquí con nosotros. Encantado, de verdad. Ha sido un placer compartir con amigos el tema de los misterios, ¿no? De verdad que sí. En este caso con Carlos, ¿no? Carlos Mesa, que estará ahí también exponiendo sus últimas investigaciones, que seguro que serán interesantísimas, ¿no? Desde luego, otro gran amigo, sin duda, de aquí de los misterios, como bien sabes. Manuel, de verdad, un auténtico placer. La última vez que te tuvimos aquí era para hablar de Egipto. Hoy vamos a hablar de algo muy, muy diferente, como es la Sábana Santa. Y, sí. Y bueno, hemos visto varios reportajes que tú has realizado a lo largo de tu vida, sobre todo, bueno, con tu productora, con La Pirámide y con Año Cero también, si no me equivoco. Sí. Y bueno, has estado varias veces allí. Vamos a ir directamente. Tu opinión, le he preguntado a todos, tu opinión sobre la Sábana Santa. ¿Qué es la Sábana Santa, Manuel? Bueno, yo he estado en las dos últimas ostensiones, ¿no? La del año 2000 y la del año 2010. Por el hecho de ir allí, se te concede la indulgencia plenaria y eterna. Es decir, ya a partir de entonces se puede pecar mucho. Y desde entonces no me como una rosca, o sea, es decir, hay un problema bastante importante, sobre todo a la hora de visitar este tipo de historias, ¿no? Cuando llegamos allí a las dos extensiones estas, un poco para centrarlo, pues había que inscribirse en un departamento y un ordenador te daba un numerito para que te decía qué día de la semana, a qué hora podías estar 3 minutos solamente en delante de la sindón. Es decir, existían vueltas y vueltas de gente rodeando lo que es la Catedral de Turín para ver este fenómeno. Es un fenómeno que yo creo que es mucho más social que tecnológico, por decirlo de alguna forma. Es decir, existen detractores de la Semana Santa, existen defensores a ultranza de la Semana Santa, pero yo no conozco, la verdad, ningún católico o ningún cristiano que apueste por la Semana Santa en el sentido de que si algún día se descubre que la Semana Santa no es auténtica, le vaya a destabilizar la fe que tiene o le vaya a destabilizar la idea de su propia espiritualidad. Cuando se va a visitar la Semana Santa y cuando nosotros tuvimos, por ejemplo, la oportunidad de estar 3 días enteros enfrente de la Semana Santa, no podíamos aislarnos, en primer lugar, de lo que teníamos enfrente, y tampoco podíamos aislarnos de lo que teníamos detrás, ¿no? Toda esta gente que venía a ver algo que, como te decía, pues no les afecta demasiado, pero en cambio sí les da unas pautas como para interpretar que toda su fe puede estar basado en un señor independientemente de la Semana Santa. Yo creo que hubo un gran atentado espiritual allí en Alejandría, cuando Alejandro Magno fundó aquella ciudad y cuando empezaron a juntarse allí pues las historias de Zoroastro y los últimos coletazos de la civilización faraónica. También estuvo Marcos, que vino a hablar del nuevo cristianismo, y fijaros que hasta ese momento todas las religiones del mundo, para pertenecer a la escuela de los misterios, que era como se llamaban las... resulta un poco difícil hablar por radio teniendo una perra mordiéndote la pierna. Te lo digo por si grito algo. No te preocupes. Vale, entonces es la hora de salir al patio y pedir un poco. Bueno, lo que os comentaba, hasta ese momento siempre por una iniciación entrabas en unas escuelas en las que te enseñaban a ver todo lo que es la religión con las múltiples, quitando las múltiples capas de cebolla para llegar a los misterios más íntimos. A partir del catolicismo eso acaba, ya se va a ir al cielo, te venden la vida en el más allá, pero no a través del conocimiento, sino a través de la fe. Es decir, a partir de ese momento te dicen, no tienes que saber nada, tú simplemente confía en nosotros, paga la aduana para entrar en esta autopista que nosotros te llevamos al cielo. Indudablemente la religión católica es muy grande, y decir algo peyorativo de los católicos o los cristianos, yo jamás, jamás, jamás me lo permitiría. Existen muchísimas personas que bajo el paraguas del catolicismo, actualmente en Madrid, en muchísimos hospitales, y están limpiando el culo a un montón de viejecillos sin cobrar absolutamente nada, o están haciendo colectas para dar de comer a un montón de gente que hace colas interminables. Es decir, bajo este paraguas, pues sí existe un montón de gente maravillosa y gente que derrama su espiritualidad y su ética y su amor al prójimo. La iglesia es otra cosa. La iglesia es un gran gigante que ha fagocitado toda la intelectualidad, todo el conocimiento. Pero sigo pensando que dentro incluso de la iglesia existen personas que buscan el conocimiento. Y ese conocimiento no tiene tampoco demasiado que ver con la Semana Santa. Si yo me he interesado muchísimo por la Semana Santa de Turín, es aislándolo un poco del fenómeno del catolicismo. Yo estoy convencido que la palabra alquimia, que procede de la palabra árabe al-kemet, Kemet era como se conocía el antiguo Egipto, pues yo creo que todos los alquimistas de buena fe, no los que intentaban cambiar el plomo por oro para enriquecerse, etcétera, etcétera, pues eran personas que a fin de cuentas querían transmutarse a sí mismos. Y ha existido a lo largo de la historia, eso ya lo podemos tratar en otro programa, personas que se han volatilizado o que han desaparecido o que han tenido cambios espaciotemporales, etcétera, etcétera, con unos fundamentos que yo creo que existen, pero nuestra limitación psicológica o psíquica o mental, etcétera, no lo consigue. Para mí, Jesús de Nazaret existió. Si no existió, me da un poco igual. su mensaje sigue estando ahí. Pero si Jesús existió, para mí fue un personaje de muy alto nivel, que sí pudo conseguir lo que se le atribuye precisamente a la Sábana Santa, que en un momento determinado dejara, resucitara o se reencarnara, dejando aquella tumba excavada por José de Arimatea y dejando el Santo Sudario de Turín como prueba de que realmente se ha ido a otro sitio y, por supuesto, alejado de lo que es el catolicismo. Carlos, después de la intro que ha hecho Manuel, me gustaría saber, hacerte la misma pregunta. ¿Qué es para Carlos Mesa la Sábana Santa? ¿Qué investigaciones has hecho al respecto y qué opinión tienes? Bueno, ante todo me gustaría apuntillar algunas cosas de las comentadas a Manuel. Primero decir ante todo el mundo y decirlo abiertamente que para mí Manuel es uno de mis mejores amigos. Y cuando hablábamos a micrófono cerrado de qué es lo que sucedería entre él y yo, pues bueno, cada uno puede sostener su visión y su hipótesis. Entonces me estás diciendo que no va a haber sangre hoy, ni va a haber violencia aquí ni nada. Con Manuel te aseguro que jamás. Para mí Manuel es un maestro y vamos, y eso no me lo va a discutir nadie. Hemos empezado mal. Y eso no me lo va a discutir nadie jamás. Además, todo el mundo sabe que Manuel Delgado, es una de las personas que más conocimiento tiene sobre el Antiguo Egipto. He de comentar algo. Estuvimos en el 2010, tanto él como yo, en la ostensión, aquellos tres días famosos que ha mencionado Manuel. Allá, gracias precisamente a Manuel, me permitió acompañarle, y yo era uno de aquellos que andaba atrás de él, pues intentando averiguar un poquito más. Tuvimos la suerte de que esos tres minutos que se repetían para grupos muy concretos, nosotros los repetimos no una, muchas veces. Y estuvimos muchos minutos allá adelante, inclusive nos acercamos bastante más de lo que debería ser lo debido, pues teníamos aquellos pases de prensa que nos permitieron tener algo más. Inclusive, allí por primera vez me hice con una primera versión digitalizada de la síndone o Sábana Santa, que luego posteriormente, cuando llegué aquí a España, pues gracias a otros contactos a través de la Asociación Sindonológica de Asociación de Sindología de Turín, si no recuerdo mal, pues me facilitaron una nueva copia, que fue aquella que imprimí en su momento y que tú tuviste pues a bien la oportunidad de ver aquí ante todo el mundo, ¿no? Y que sabes que te agradecemos mucho porque la tuvimos aquí para en nada, exclusiva, ¿no? Y que si la queréis ver, con ir a la página de Facebook y buscar la copia de la Sábana Santa a escala 1.1, además, ¿no? A escala real, sí, si no me equivoco. Sí, yo la traje impresa en lienzo, pero te aseguro que creo que Manuel también tiene una, ¿verdad, Manuel? Que tú tienes otra impresa 1.1. Tengo una reproducción. Tiene una reproducción a escala 1.1 también él. Comparto la misma opinión que Manuel en ese sentido, ¿no? De decir que cuando llegas allá notas la espiritualidad de la gente, que más allá de las creencias de cada uno de nosotros, hombre, allí se respira unas ciertas energías, de eso no cabe ningún género de duda. De que Jesús de Nazaret fue un maestro, yo creo que nadie tampoco lo discute. Para mí un maestro es Enio, ¿no? Dado pues el currículum que este hombre tenía. Y de que la Iglesia, en cierta manera, se apartó en su momento. Bueno, yo hace poco decía que se apartó quizá del conocimiento, y lo que durante mucho tiempo hizo es intentar que esa gente no tuviera al alcance esos datos. De hecho, inclusive las misas se realizaban en latín y la Biblia estaba totalmente prohibida que se tradujera a una lengua vernácula, ¿no? Una lengua entendible para todo el mundo. Pero al final pues pasaron por el tubo como todos, y hoy en día se habla de grandes filósofos. Recordemos, filósofos católicos, ¿no? O cristianos. Y recordemos que la palabra filósofo viene de filosofía, y sofía significa conocimiento, gnosis. Así que acabaron volviendo al redil, y donde antes dijeron Digo, ahora dicen Diego, ¿no? Así que, por una parte, comparto, por un lado, lo que dice Manuel, pero mi visión de los hechos, que no deja de ser una vertiente periodística e investigadora, pues hace que hoy en día opine en el 2013 que no, que lo que tengo delante no es el cuerpo de Jesús de Nazaret, sino que es una reproducción que aparece en un siglo muy concreto. Thank you. Bueno, pues expresadas las opiniones de inicio, tanto de Manuel como de Carlos, que ahí ha quedado, ¿sabes? Es para ir adentrándonos también en las teorías que él expone. Me gustaría preguntarle a Manuel cómo, porque sé que ha investigado bastante el tema de la Sábana Santa, como hemos dicho antes, porque ha hecho varios documentales, y me gustaría saber qué procesos ha hecho para investigarla y hasta dónde ha podido llegar él en esa investigación, Manuel. Desgraciadamente, como todos los misterios que hay en el mundo, ni Carlos ni yo tenemos medios ni tiempo como para dedicarle todo nuestro entusiasmo, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que acudir a fuentes, y en eso estamos de acuerdo Carlos y yo. En internet y en los libros que se pueden encontrar sobre ese tema hay de todo. Muchos temas, mucha documentación, muchos experimentos, mucho laboratorio, muchas universidades, muchos científicos, etcétera. Pero claro, lógicamente, ¿quién paga eso? Lógicamente, ¿es posible que la emoción te embargue de tal forma el intelecto como para que una cosa que esté entre un límite de para allá para acá, tú vayas y te lo traigas, que se llama el asco a tu sardina? Pues yo creo que sí. Y entonces, cuando te metes en internet, encuentras muchísimos datos a favor, muchísimos datos en contra, y dependiendo de la fuente que veas, lógicamente te vas a crear tu propia idea de este asunto. Yo, afortunadamente, pues puede que tenga 200 libros de la Sábana Santa. Creo que también he hablado con personajes que conocen muchísimo el tema de la Sábana Santa. Yo saqué a la Oficina de Turismo de Israel un viaje personal en el que fuimos Juanjo Benítez, Julio Mapizón, Antonio Hernando y un servidor. Y fuimos allí y nos abrieron un montón de sitios, nos abrieron un montón de museos, piezas extrañas, lógicamente, para investigar todo eso. O sea, las fuentes, lógicamente, las tenemos. Por otro lado, pues encontramos que todos los laboratorios sí tienen un científico detrás, y uno cree mucho más en la ciencia que en los científicos. Una persona, por ser científica, no tiene por qué estar diciendo la verdad, cuando sobre todo está novelando una serie de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Los estudios que yo he podido hacer, o los estudios que le puedo atribuir a Carlos, son desgraciadamente estudios muy poco densos, en el sentido de no haber podido tocar nunca la Sábana Santa, de no haber podido mirar con microscopio la Sábana Santa. Y es que aunque mirásemos, tampoco íbamos a apreciar un montón de cosas, porque no tenemos la capacitación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que recurrir a las investigaciones. Y tanto Carlos como yo intentamos que las fuentes de las que bebemos sean lo más científicas posibles, alejadas de la emoción, del sentimiento, de la espiritualidad o de la masa económica que está moviendo una investigación, que hace que, lógicamente, esa investigación, dependiendo de cuál sea el resultado, pues te pueden dar o no una subvención, no solamente para el asunto de la Sábana Santa, sino para tu universidad o para tu laboratorio. Es decir, estamos en un terreno muy desagradable, muy de arenas movedizas, en el que muchas veces tenemos que ver mucho más allá de lo que se nos está presentando, y entonces pues intentar sacar la prueba pura y dura. Entonces, ya basándonos en lo que son las pruebas puras y duras, pues yo, lógicamente, en los escritos que ha hecho Carlos, pues veo un montón de indocumentaciones propias de que no es posible abarcar todo ese tipo de historias, ¿no? Y eso, lógicamente, a mi amigo Carlos no es nada peyorativo, porque me va a decir lo mismo y tiene toda la razón del mundo. Pero claro, cuando estamos atribuyendo a personas del siglo IX o Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, o personas en el 1200 que eran capaces de realizar fotografías, a mí me gustaría saber dónde están esas fotografías, dónde están exponiendo, dónde están haciendo. Es decir, estamos atribuyendo una serie de conocimientos que la ausencia no va a indicar la veracidad. En el asunto de la Sábana Santa tenemos que valorar varias historias. ¿Cuándo se produce la verdadera explosión y auge de la Sábana Santa? Pues estamos hablando de un medievo en el que, para construir una catedral, te exigía la Santa Madre Iglesia el obtener una serie de reliquias. Y ese mercado fue tan fraudulento, tan mafioso y tan hipócrita, que podemos encontrar que existen tres santos prepucios. O juntando todas las maderas de las hipotéticas cruces de Jesús, podemos hacer un bosque. Es decir, en toda esta vorágine de... bueno, yo es que he llegado a ver hasta veneraciones a un ala del Espíritu Santo, a leche de la Virgen María. O sea, imaginaros lo que es el asunto de las religias, ¿no? Bueno, pues en este contexto surge más o menos la Semana Santa. Y a mí lo que me extraña muchísimo, y a ver si Carlos me lo puede un poco dar un poquito de luz a este asunto, ¿cómo es posible que si existiera una técnica capaz de realizar una fotografía como la de la Semana Santa, no exista ninguna otra reproducción, no exista ninguna otra fotografía? Porque daros cuenta que, bueno, la Semana Santa, que en caso de haberlo hecho un defraudador, bueno, no sé, supongo que habría cobrado un pastón, pero imaginaros que, yo qué sé, traen los sudarios de un montón de personajes, pañuelos de un montón de personajes, historias de un montón de personajes, y no. La Semana Santa, también es una cosa que me gustaría plantear, no puede ser jamás ningún fraude. La Semana Santa es un sudario. Es un sudario que puede estar pintado, fotografiado, lo que sea, pero es un objeto. Fraude puede ser el atribuir que la figura que se ve ahí sea Jesús. Y sería fraude si alguien la manda a hacer con ese propósito. Pero eso lo desconocemos. La Semana Santa es un objeto que está ahí y los fraudes serán todas las reproducciones que se han intentado hacer de ella o todos los experimentos que se han intentado hacer para reproducirla. ¿Fraude qué es? El decir, este es Jesús, yo te voy a encargar esto para que me lo traigas y te voy a pagar por ello. Pero eso es novela, eso no es ciencia. Y como tal, pues a mí me gustaría, no quiero extenderme demasiado, Carlos, que me dijeras por qué no existen todos estos procedimientos fotográficos de la antigüedad, por qué no existe en el más mínima referencia física de ellos. Pues yo creo que Carlos ahora te va a poder contestar porque se ha traído aquí uno de esos aparatos tan extraños que suele llevar encima y que a lo mejor te puede contestar de alguna manera, pero me gustaría apuntar una cosa que ha sido de verdad plenamente casualidad, yo no lo sabía, me lo acaba de decir Ana, y es que resulta que el 4 de julio del año pasado fue cuando estuvo la Semana Santa aquí, y de verdad que no lo sabía, o sea, casualidad, pero mañana se cumple un año exacto de que Carlos nos trajera la copia de la Semana Santa y estuviéramos hablando de ella y precisamente de las reliquias que has comentado también, Manuel. Ya, es un apunte que me ha parecido muy curioso, que me lo ha dicho Ana, y prometo que no sabía nada y me ha hecho mucha gracia. Sí. Carlos, este tubo de escape que tienes aquí extraño, ¿qué es? Que Manuel, yo creo que tiene alguna relación la pregunta que te lanza sobre este objeto, ¿no? Sí, mira, antes de comentarte lo que hay aquí delante de nosotros, decirte sobre lo que comentaba Manuel, que en el 1355 es cuando aparece oficialmente la Semana Santa, como él decía, que fue en torno a la, bueno, que fue en el entorno de la iglesia de Lirey, Francia, y que fue un tal Godofredo II de Charny el que la expuso en aquel momento, ¿no? Que es cuando, como digo, oficialmente aparece la síndone, que además coincide dentro de esas casualidades, entre comillas, con la prueba del carbono 14, que después se puede hablar de ella si se quiere o no. Sí, hablaremos inmediatamente de eso, tengo ganas. ya me imagino. Y respecto a lo del fraude, bueno, es que inclusive el mismo Papa Francisco, en las declaraciones que él hizo recientemente ante los medios de comunicación, hablando sobre la Semana Santa, que él mismo se expresó sobre la síndone, pues él decía que teníamos que arrodillarnos todos ante ella o algo parecido, porque el nombre de la Semana Santa, el nombre de la síndone, refleja el sufrimiento que llevó a cabo Jesús que tuvo Jesús de Nazaret, ¿no? Pero se expresa en unos términos que da a entender siempre el hombre de la Semana Santa. El hombre de la Semana Santa, es decir, hasta el mismo Papa, de una forma subliminal, está dando a entender que el hombre de la Semana Santa no es Jesús de Nazaret. Es más, el que tenga oídos que oiga, porque te lo dice de una forma sutil para que las crónicas del futuro no digan que un Papa se expresó abiertamente sobre el particular. Eso es muy interpretativo. Bueno, eso es una cosa que está al alcance de todos. Si no puede atestiguar que realmente eso, pues lo suyo es que sea diplomático y diga eso. Sí. Hay muchas alternativas como para que... Sí, no lo único que dejo ahí... Si empezamos a interpretar las palabras de todo el mundo, podemos entrar en un bucle infinito. Pero yo que yo sepa o que tengo entendido, ningún papa nunca ha dicho que la síndrome sea de Jesús. Porque nunca lo han afirmado ninguno. Porque ninguno. En los sótanos del Vaticano hay alguna cosa más escondida, créeme. De allí el por qué me puse a investigar sobre este particular. Porque las cosas no salen por casualidad. Yo empecé en esta historia no porque me interesara la síndrome de la Sábana Santa, que sí, que bueno, que tuve la oportunidad de estar con Manuel y allí lo vimos, ¿no? No he tenido tampoco tantos la suerte de como Manuel ir a Israel y que me abran tantas puertas. Lo mío más es una simple deducción y lógica de investigador y poco más. O sea, no tengo tantos datos a mi disposición. Pero bueno, a veces la lógica y la deducción pues te llevan a unas ciertas conclusiones que luego rápidamente os daré. Todo empezó porque yo estaba preparando un libro, estoy preparando un libro en el que se incluye la historia de René Le Chateau, y a mí me llegaron unos documentos que son los documentos de Becelay, que hace poco estuvimos en la iglesia de Saint-Maximin Saint-Baun, que es una iglesia en la que hay unas crónicas que se llaman las crónicas de Becelay, entre otros documentos, y allí se habla de un tal Rabano Mauri que en el siglo VII atestigua que la familia de Betania pues llegó a esas costas, pero ese hombre habla de que en realidad él se basa en unos textos del siglo II. Bien, no me quiero aventurar demasiado en el tema, pero lo que voy a decir es lo siguiente: el tal San Maximín que acompaña a María Magdalena no es ni más ni menos que Jesús de Nazaret. Eso me llevó a pensar lo siguiente: si Jesús de Nazaret llegó... ¿Perdón? Dices que es. Bueno, perdón, era. Era. Dices que era con toda seguridad. Bueno, lo que dicen esos textos. Si eso era así, significaba que Jesús no había muerto en la cruz. Y eso me llevó a pensar en que detrás de la síndrome había algo más. Mirad, en el mundo del periodismo, pues te enseñan también... Tengo la suerte, igual que Manuel, porque Manuel también es un gran... es muy bueno en el mundo de la fotografía y de la imagen. De hecho, él tiene una productora visual. Y bueno, yo estudié dentro del periodismo pues algo de fotografía, y actualmente dentro de la empresa que tengo pues imparto unos cursos de fotografía. Así que algo de fotografía entiendes. Entonces ya no es una suposición en base a unas investigaciones de otros, sino que me llegó por unas determinadas fuentes que en la Edad Media existía esa técnica medieval fotográfica. Además, de hecho, Secondo Pia, ¿no?, se llamaba el padre que a finales del siglo XIX descubre que estamos ante un negativo, pues me llevó a pensar que realmente era un negativo fotográfico. Pero dime qué dato tienes para decir que en la Edad Media se conocía la fotografía. Espérate un segundo, te comentaré algo nada más. Vale. Hay lo conocemos más que por su faceta eclesiástica, por haber estado introducido dentro del mundo de la alquimia. Estamos hablando del siglo XII, Roger Bacon. Roger Bacon empieza a trabajar con lámparas mágicas, una exactamente igual a la que tengo aquí encima de la mesa. Esto es una lámpara mágica, esto tiene un montón de siglos, esto ha sufrido una restauración en tiempos recientes por un francés que acopló dentro de lo que debía ser un candil, pues una bombilla, y está por restaurar, pero aún así os la he traído para que la veáis, como era una de esas lámparas mágicas de hace 6 siglos, exactamente igual a lo que estáis viendo encima de la mesa. Además está real, esto no es una réplica ni nada parecido, sino algo que obtuve a través de un anticuario. Roger Bacon trabajó con técnicas de lo que en aquel entonces se le llamaba luna cornata. La luna cornata es la fotografía medieval. ¿Qué pasó? Pues que a Roger Bacon lo encontraron trajinando con cadáveres. ¿Y qué ocurrió con el particular? Perdona que te corte, Carlos. Comento, Manuel, que te he enviado una fotografía para que veas el objeto en cuestión. Te la acabo de enviar por privado para que la tengas. Perdona, ya está. Ah, pues mira. Claro, así puede hablar, o sea, puede ver el objeto que es, y así ya también tiene conocimiento. Salimos de dudas. Exactamente. Pues a Roger Bacon lo encontraron con cadáveres. Eso era una herejía en toda regla, y más siendo un cura. Así que se jugaba el pescuezo. ¿Y cómo logró salvarse? Pues muy sencillo, poniéndose a trabajar para la iglesia, poniéndose a trabajar para el Vaticano. Y todo el material con el que trabajó desapareció por completo. Lo único que nos quedan son pequeñas crónicas que reflejan que este hombre estuvo trabajando con cadáveres y con la técnica de una cornata medieval sobre esos cadáveres. ¿Dónde está esa documentación? Pues la iglesia sabrá, porque como bien dice Manuel, aquello desapareció por completo. Vamos a ver, el asunto de la luna cornata, eso ya es muy conocido y hace muchísimo tiempo, pero realmente, aunque ha aparecido personas que hacían referencia a esta luna cornata, jamás se ha encontrado un papel, un lienzo o algo, o una fotografía realizada con luna cornata. Es más, solamente fue a partir de 1727 por el médico alemán Schulz y por su seguidor Sennevier, en los que empiezan a trabajar con este cloruro de plata, el AgCl, y empezaron a hacer una escala para saber cuánto tiempo de exposición tenían que hacer. Pero el problema del cloruro de plata es que necesitaban luego un químico para hacer que fuera que la imagen se fijara. Solamente fue a partir de 1819 cuando John Herschel consiguió el fijador para la luna cornata, utilizando, creo que era, hiposulfito de sosa. Es decir, de esto sí tenemos argumentos y sí tenemos documentación. Otra cosa que yo veo muchísimo en personas que están intentando, a través de la cámara oscura, etcétera, interpretar que las fotografías se conocían en la antigüedad, era pensar que una cámara oscura era una cámara fotográfica. Y es absolutamente extraño. Las referencias que existen es que efectivamente, si a través de un agujerito hecho en una caja o en una pared o con lo que sea, está entrando una imagen, esa imagen se desdobla, lo que es la cabeza va a los pies, lo que es los pies a la cabeza, y forma lo que sería un espejo de la imagen al otro lado de la pared. Pero aquí existen un montón de problemas, porque resulta que los que hemos estudiado fotografía, además yo recomiendo muchísimo a todas las personas que nos están escuchando de por Barcelona que acudan a los cursos de fotografía de Carlos, sabemos que, por ejemplo, si una persona se pone enfrente de una pared que tiene un agujerito para intentar que su cuerpo se vea en el otro lado, al revés, pues resulta que es que la cabeza, pasando por ese agujerito y yendo al suelo donde está la cabeza, y los pies originales pasando el agujerito y yendo para arriba, recorren mucha más distancia que lo que es, por ejemplo, la cintura, que va al agujerito y llega a la cintura con una distancia mucho más pequeña. Eso siempre produce una aberración óptica y solamente empieza a trabajarse bien la fotografía cuando se le incorpora una serie de objetivos que corrigen ese tipo de aberraciones. La calidad que tiene la sábana santa es una técnica que es imposible conseguir con ninguna cámara oscura. Y ya no estamos hablando del agujerito en una puerta, una pared oscura para que se refleje allí. Estamos hablando de que a partir del siglo XVII se empiezan a hacer las cámaras oscuras portátiles, que ya se pueden trasladar de un sitio a otro. Pero es que resulta que todas las referencias que tenemos de estas cámaras oscuras son simplemente para intentar dibujar algo que tenemos enfrente. Es como si en este momento proyectásemos una diapositiva en una pared y simplemente con unos pinceles dibujásemos ahí. Claro, nos está dando una imagen absolutamente fantástica. El mismo Leonardo da Vinci, que tiene algunos dibujos, algunos bocetos sobre esta cámara oscura, un discípulo suyo, Cesare Cesarino, en el 1521 empieza a ser famoso en toda la sociedad donde vivía porque facilitaba a los pintores con unas cámaras oscuras el poder dibujar mediante un calco del original, y a partir de ahí todas estas cámaras oscuras son así. Pero ¿cómo es posible que las sales de plata, que eso no dudo yo, que desde la antigüedad se sabía que eran reactivas a la luz? O sea, las sales de plata le estás dando luz y lógicamente va a cambiar de color. ¿Cómo se pasa de ahí a la fotografía con esa sencillez que todo el mundo afirma que en la antigüedad, que en el medievo, etcétera, etcétera, se conocía la fotografía? Algo que yo particularmente, eso sí que es creencia, no la creencia mía de decir, es que no veo ningún cuadro, no veo absolutamente nada que se haya hecho ni con la luna cornata, que es una referencia absolutamente alejada de toda la técnica física de hacer, ni con todas las cosas, porque hasta las yemas de huevo se han intentado que sufrieran alteraciones con la luz para intentar crear unos negativos o unos positivos, ¿no? Yo no me creo que en la Edad Media se pudiera hacer fotografías. Bueno, me encanta. Bueno, el caso es que hay varias cosas a decir al respecto. Vamos a ver. Yo me tiene toda la razón Manuel, hay que diferenciar entre lo que es una lámpara mágica, como la que tenemos aquí encima de la mesa, y lo que es una cámara oscura, ¿vale? La cámara oscura, las primeras pruebas con cámara oscura que se hicieron en determinadas condiciones, sí son medievales, y lo que es la lámpara mágica aparece con Anastasius Kirchner hacia el siglo XVII, que la utilizaba él en la universidad para dar clases a sus alumnos. Lo que es la cámara oscura tiene toda la razón, Manuel. Es un simple agujerito donde se pone lo que quieras exponer frente a ti, se hace pasar por ese agujerito y hay una especie de escritorio que se levanta y te permite hacer una especie de calco allá. Y además tiene todos los inconvenientes que dice Manuel. Porque yo las primeras pruebas que hice, porque claro, cuando empecé a investigar todo este particular, pues dije, bueno, pues vamos a intentar reproducir lo mismo, ¿no? Y al hacerlo con una cámara oscura, pues aparecían fallos. Y los fallos eran, bueno, yo no distinguí lo de las aberraciones de los cristales, pero sí distinguí lo siguiente. Se concentraba más la luz en el centro. Claro. Y se dispersaba o se hacía más tenue hacia los bordes. Y la sábana santa está totalmente unificada de cabo a rabo. Entonces me di cuenta de que allí había un fallo. Y de que la técnica que se debió utilizar, porque yo siempre sospeché de que allí había algo extraño, no era precisamente esa, debía haber algo más. Recordemos que la sábana santa, como la vemos inicialmente, fue o oficialmente fue expuesta en el 1389, pero que será en el 1502 cuando se exponga la síndone en Chambéry, Francia, en la Sainte-Chapelle, y se exponga ya de una manera que inclusive ninguno dudaba de su veracidad. Antiguamente, y en las primeras claro, ostensiones... Para alguien que no conociera la fotografía, aquello debía ¿perdón? Ser algo espectacular. ¿No? Sí, sí, no, debía ser realmente espectacular. Recordemos que las primeras ostensiones, uh-huh. un tal Pierre d'Arcis le había dicho incluso al Papa que aquello era una falsificación tremenda y que incluso conocía a los que la habían realizado, la primera. Porque me da la sensación, y esto es mi modo de ver, de que hubo una primera síndone tan burda que los papas, ni la querían ver, porque de hecho se prohibió su ostensión, y después aparece una segunda hacia el 1502, y será el Papa Julio II en el 1506 que establece el 4 de mayo como festividad de la Sábana Santa. Fijaos en qué momento coincide, durante la época del Renacimiento. Cuando decimos que no hay nadie que haya realizado algo parecido en aquella época, pues bueno... Ni ahora. Espera, Manuel. Sí lo hay, perdóname. Hay algo muy parecido, muy, muy, muy parecido. Yo no digo que sea él. Digo que Leonardo da Vinci trabajó con una placa de cobre donde hizo unas determinadas exposiciones para hacer unos dibujos. Existen dibujos de Leonardo da Vinci y realizados con técnica fotográfica sobre placa de cobre. Existen. Al menos que yo conozca uno. ¿Cómo se resolvió el tema de si no era cámara oscura, qué podía ser? No, yo detecté que un tal, uno de los que había trabajado para el STURP, el STURP es la organización que muchos atribuyen a la NASA y que no es la NASA, la STURP es sencillamente la Sociedad de Turín, ya lo dice la misma palabra, que se encarga de los análisis de la Sábana Santa, y sí hubo un personaje, una persona que trabajó para la NASA y que estaba dentro de este grupo de investigación. Pero hubo otro que fue expulsado, Macron, porque llevó la contraria. Empezó a decir cosas que no era lo que ellos esperaban oír. Así que Macron salió de ese grupo. Macron empezó a hablar de que dentro de los análisis que él había realizado había encontrado pues una serie de productos. Y empieza a hablar por primera vez de que, además, he traído por aquí los análisis, pues si después los quiere mostrar en la página web, pues bueno, los chicos de los misterios nos miran, Pablo, entre otros, pues por si alguien quiere ver qué es lo que decía este individuo, porque este individuo hablaba de cloruros y yoduros, y eso me llevó a pensar que allí había algo. claro, hice una prueba, porque me pareció que la solución era más sencilla de lo que habíamos imaginado jamás. Una solución que nadie había llevado a cabo y que era muy, muy, muy, muy sencilla. Era lo siguiente. Consistía en coger simplemente una sábana y extenderle o cloruros de plata o yoduros de mercurio o algo, alguna de estas sustancias encima. Algo que permitiera impregnar. Hicimos varias pruebas. Las primeras pruebas las hicimos no ya con cámara oscura de ningún tipo, sino sencillamente posicionando una figura, un molde, un muñeco. Y a partir de ahí empecé a ver que funcionaba cuando aquello los ponías al sol y que no te hacía falta muchísimo tiempo, prácticamente entre 8 y 20 minutos lo habías conseguido, pero erraba. Porque el sol no dejaba filtrar algunas cosas que se deberían impregnar para que saliera exactamente lo mismo. Por lo tanto, la técnica que se utilizó parecía ser esa, pero erraba en cuanto a que no se utilizó un cuerpo. Y de repente vi la luz. La solución era más sencilla de lo que parece, como digo. Era sencillamente colocar un calco, un papel calco, con un dibujo, y hacer que ese dibujo coincidiera exactamente con el tamaño de la sábana santa, y a partir de ahí dejarlo al sol. Al cabo de 8 minutos de retirar aquello, las pruebas eran tales que llegó un momento en que la sábana santa estaba reproducida al detalle. Pero era tan evidente lo que estaba viendo que no me lo podía ni creer, porque había acabado de reproducir algo tan similar a la sábana santa que aquello me parecía que al 99,9% era lo mismo. A partir de ahí, bueno, pues luego ya me compré un microscopio electrónico, empecé a ver si era exactamente lo mismo, si coincidía en cuanto a los análisis que se habían realizado por parte de otros investigadores, y empecé a ver que, bueno, pues que esa era la solución. Que para mí esa es la solución. Si la solución estaba al alcance de todo el mundo, un simple calco demostraba que se podía realizar con cualquier yoduro o cloruro de plata algo totalmente parecido. Es más, cuando después sobre el ordenador utilicé un simulador muy parecido al V8 tomográfico que usó el STUR, pero bueno, yo lo hice por ordenador, aquella imagen 2D se me acabó transformando en 3D. Y dije, bueno, pues hay que investigar más. Y a partir de ahí, pues bueno, pues luego ya me he dado cuenta de cuántas incongruencias, porque es que no hay una, Pablo, hay tantas incongruencias dentro de la sábana que todavía no doy crédito a que no se haya ido por esa investigación. Porque veréis, la investigación de la síndone hay que hacerla desde el punto de vista del policía y nadie lo ha hecho. Y si quieres, ahora podemos, y si tenemos un momentito, podemos empezar con este particular. Porque hay que ir más allá de lo que es la síndone. Hay que investigar sobre los hechos que supuestamente debieron producir esa imagen dentro de la síndone. ¿Tú has podido, Carlos, de producir con un calco la supuesta síndone? Pero los elementos que tú has empleado, ¿has podido averiguar si van a acabar desapareciendo? Quiero decir, porque los de síndone real, dijéramos, de Turín, o la que hay en Turín, te entiendo, ha desaparecido. Entiendo, es decir, que es una duda que te entiendo, yo tengo. Te entiendo lo que quieres decir. Mira, aquí he traído una a escala menor, porque digamos que la sorpresa me la guardo para ese libro, si me lo permitís. Te iba a decir que si nos lo presentas a nosotros primero, te dejamos guardar esa sorpresa. He traído unos sencillos daguerrotipos, para que se pueda comprobar. El daguerrotipo, bueno, es oceanotipo. Se utilizan unas sustancias que dan un color azul en lugar de amarillento. Pero bueno, sí tiene razón Manuel en que hace falta algún sistema que acabe consolidando la imagen. Salvo que hagas algo muy sencillo. dejar que las mismas sustancias se acaben secando por completo, lo cual significa que lo único que tienes que hacer es guardarlo en un lugar oscuro durante varios días o semanas y se acaba teniendo el fijador. No. Pues mira, yo lo tengo delante, Manuel. Y, no te... propia, y esto no lleva fijador de ninguno. Revelado un montón de fotografías. Pues esto no lleva fijador ninguno, lo que tengo aquí delante de mi mano, Manuel. Vale, a ver cuánto dura. No, pero vamos a ver, que claro, estamos hablando de muchos temas y a mí me gustaría hablar de este tal Walter Macron. Pertenecía lógicamente a esos 31 científicos que en el año 1978, creo, pues fueron a estudiar durante 5 días ininterrumpidamente toda la Semana Santa. Este hombre, lógicamente, pues fue expulsado, pero no es que fuera expulsado, es que salió diciendo que había encontrado partículas de pigmentos. Estas partículas de pigmentos, cuando se lo dio a la STURP, inmediatamente quisieron corroborarlo, se lo dieron a Raymond Rogers, que era un químico de Los Álamos, del laboratorio de Los Álamos, también se lo dieron a un experto, a John Colbeck, de la Hercules Corporación, etcétera, y esta gente no encontró los pigmentos que decía Walter Macron, con lo cual no es que fue quitado porque decía cosas extrañas a lo que se buscaba, sino fue quitado por malo. ¿Por qué? Porque las conclusiones de la STURP, que todo el mundo lo puede encontrar por internet en cualquier momento, son solamente 10 puntos que te dicen: primero, no se han encontrado sobre la tela pigmentos, pinturas o colorantes. Se excluye en cualquier caso la pintura en cualquiera de sus formas. La imagen es única y tiene codificada información 3D. No se han encontrado productos químicos provenientes de un cuerpo vivo o muerto. Es evidente que ha habido un contacto directo de la sábana con un cuerpo. La alta resolución de la imagen de la cara impide algún método, como puede ser precisamente la cámara oscura. Algunas explicaciones químicas son excluidas desde el punto de vista de la física y viceversa. Es decir, estamos ante algo que no se puede, la ciencia no puede explicarlo. La formación de la imagen no se ha producido, o sea, no tiene explicación posible. Los experimentos físicos y químicos con linos antiguos no han podido reproducir adecuadamente el fenómeno presentado en la Sindón, y la imagen se produjo por la oxidación, deshidratación y conjugación de los polisacáridos que constituyen las microfibras del Nilo, del lino. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando todo un grupo de expertos, 31, bueno, 30 si quitamos a este, todos dictaminan, poniendo a su laboratorio delante de todo, que aquí no existe pigmentación ni animal, ni mineral, ni vegetal, lógicamente tendremos que estar hablando de otras cosas. A mí me llamó mucho la atención, porque yo, las investigaciones que ha hecho Carlos, yo las sigo con mucho entusiasmo, y ya no solamente por amistad, sino que es una persona que pone en todo lo que hace pues una vocacionalidad increíble. Pero claro, a mí me llamó mucho la atención la presencia de mercurio en la Sábana Santa. ¿Por qué? Porque en todos los análisis que yo he podido cotejar, que yo he podido ver, etcétera, nunca se había hablado de la presencia de mercurio. Es decir, hasta que precisamente en uno de los informes que hace la STURP veo que en una de las partículas rojas, es decir, parece de la Sábana Santa, pues bueno, una partícula que no tiene nada que ver con el lino, en la parte, cuando se pone una serie de como papeles celos, para quitar las partículas que tiene, pues se nota que existe una presencia de sulfuro de mercurio, pero solamente una partícula en toda la sábana. O sea, es decir, si estamos empleando mercurio para fijar precisamente las sales, pues claro, aquí cuando empiezan a trabajarse con las sales de plata reaccionan con la luz y crean una imagen negativa. Cuando está todavía eso, por decirlo de alguna forma, en caliente, se sumerge la tela, el lino o lo que sea, se sumerge en una vasija con mercurio caliente, y entonces el mercurio se pega a las sales de plata que han estado expuestas y han reaccionado con la luz para crear la imagen en positivo. Es decir, es una forma antigua de hacer un positivo de un negativo de sales de plata. Pero es que eso no existe en la Sábana Santa. Es que en la Sábana Santa no han hecho eso. Pero me llamó mucho la atención. Lo que se ha encontrado en esa parte de mercurio no era una parte de mercurio, sino una parte de cinabrio. Y el cinabrio, la fórmula, o sea, cuando tú coges el cinabrio para convertirlo o para extraer el mercurio, pues resulta que en toda la antigüedad, tanto griegos como los romanos, como etcétera, utilizaban el cinabrio para conservar huesos y para atajar algunos problemas reumáticos o algunos problemas de artrosis. No sé si tendría algún tipo de beneficio o si eso tenía algún tipo de veracidad, pero el caso es que lo hacían. Es decir, a mí no me resulta extraño que en la tumba de José de Arimatea se pusiera cierto cinabrio o en cualquier lado, sobre todo siendo los judíos, personas que les encanta lo que es la resurrección, la reencarnación, etcétera, pues hombre, si tienen un cinabrio, es decir, el mercurio encontrado en la tela, en la Semana Santa, no es proveniente de algo aplicado a la tela, sino a una partícula de cinabrio que estaba allí. Y eso, lógicamente, anula pues, todo lo que estamos hablando, ¿no? De las sales de plata, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que estoy un poco alucinado ahora mismo porque no sé qué decir ante todo lo que estáis exponiendo y mis preguntas quizás vuelven a ser un poco más primitivas, ¿no? Más primarias, porque... Te digo una cosa, Pablo. Dime lo que quieras. Si tú haces otro programa en que pones a Carlos Mesa como defensor de la Semana Santa, tendrá un montón de argumentos. Estoy seguro. Y si me pones a mí como detractor, lo voy a tener también. Pues os voy a tomar este órdago que me acabas de lanzar y me gustaría para dentro de un año, el año que viene, volver a montar el programa con los polos invertidos. Estaría muy bien. El 4 de julio se llamaba Instituto Nacionalizar, ¿no? Totalmente, el día de la Semana Santa y de los misterios nos miran, sin duda. No, de verdad que hoy estoy aprendiendo muchas cosas y lo voy a tener que escuchar nuevamente porque entre los mandos y eso me estoy perdiendo muchos detalles, por eso no me atrevo a preguntar nada porque a lo mejor ya lo habéis dicho y me lo he perdido. Así que voy a hacer las preguntas más primitivas, que son las que tengo aquí apuntadas, como lo de qué es lo que dice la Iglesia oficialmente sobre la Semana Santa. ¿Qué opinión tiene al respecto? A mí me da igual. Carlos, para ti. No, a mí también me da exactamente igual. Bueno, no. Además, yo, mira, respecto a lo que acabas de comentar, yo antes a aquello a título de micrófono cerrado decía que si a mí el Vaticano me paga por decir que es real, yo te digo que es real, ¿eh? A mí si me dan un sueldo a final de mes, te cambio la postura rápido. Como Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, pero si me quiere, tengo... Pagar, que igual cambio de opinión yo. Bueno, en cualquier caso... Pablo, que hay dos aspectos de la Semana Santa que son para mí los más divertidos. Y yo no sé qué tiempo tenemos de programa, o lo dejamos para otra vez. El que quieras. No, queda tiempo, no te preocupes. Nos estamos basando muchísimo en la parte técnica de crear fotográficamente una Semana Santa, ¿no? O algo parecido a lo que es la Sindón de Turín. Indudablemente, yo es posible que incluso no tenga dudas de que Carlos ha conseguido una imagen parecida o similar o incluso mejor. Lo que yo no sé es si el haber conseguido... Mira, cuando Graham Bell construye o idea el... Creo que fue Graham Bell el que hace el teléfono, ¿no? Pues entonces, cuando hizo la prueba, le achacaron inmediatamente de superchería y que estaba haciendo... Pues como, yo qué sé, estaba él haciendo guturalmente los sonidos de la persona que en teoría estaba al otro lado del cable. Es decir, efectivamente, sí se puede construir un mago, sí puede hacer un montón de cosas, pero ¿hasta qué punto lo que pueda conseguir lo que pueda conseguir Carlos es exactamente lo que se ha hecho, aunque se consiga de una forma absolutamente igual? ¿Por qué? Porque estamos en lo mismo. En aquella época no podías ir a la papelería de al lado a conseguir una transparencia para dibujar sobre ella un algo para hacer una calcomanía. Estamos mezclando aquí una serie de conceptos, ¿sabes? Concepto de cámara oscura, en lo que hace falta un modelo al otro lado. Ese modelo, además, que también tenemos que hablar de ello, ha sufrido una serie de sacrificios increíbles, que podemos hablar de todo ello. Ese cadáver se le ha hecho pasar por un agujero para impresionar la Sindón, y ahora ya hemos pasado a la calcomanía. Pues no lo sé, yo creo que yo no dudo que Carlos haya conseguido una reproducción. Lo que dudo es que eso, que aparentemente seguro que era conocido por un montón de investigadores que han tratado el tema, no les ha convencido de que realmente ha sido la prueba irrefutable de que la Semana Santa se hizo fotográficamente. ¿Por qué? Porque tenemos otros argumentos y ahora vamos a hablar de ellos. La Semana Santa efectivamente surge en el siglo XIV y se hace la ascensión y todo el mundo ya la ve, etcétera. ¿Qué había ocurrido anteriormente? Se le supone un peregrinaje y en ese peregrinaje, ahora ya sacará Carlos sus argumentos y yo sacaré los míos, porque yo, que soy absoluto defensor de los trabajos de Max Frey, porque he conseguido, por parte de Julio Marbizón, por parte de Francisco Trigueros, por parte de un montón de gente, estudios increíbles, pues he visto que existe una distorsión a la hora de valorar lo que hizo Max Frey. El trabajo de Max Frey, resumiéndolo un poquito, simplemente lo que afirma es que ese sudario ha estado durante 2000 años en un peregrinaje, principalmente por Tierra Santa, lo que llamamos Tierra Santa, lo que es Turquía, lo que es todo esto, y que ahí se han incorporado una serie de esporas. Cuando yo tuve en mi mano los trabajos de Max Frey, me fui a ver a Mari Carmen Pérez Roma, que es la directora de línea del Instituto Nacional de Investigadores de Investigaciones Agrarias, perteneciente al Ministerio de Agricultura. Y le dije, oye, ¿es cierto lo que se está controlando aquí? Y al final me dijo, esto es absolutamente cierto, porque actualmente los científicos están estudiando un montón de momias en Egipto, porque se sabe que todos los virus tienen una mutación. Es decir, el virus de la gripe de este año no es el mismo del año que viene. Y el veneno que hoy mata las matas al final se van a crear unas defensas para que ese veneno no valga y tengas que hacer otro, etcétera. Bueno, en los vegetales pasa exactamente lo mismo. Los productos transgénicos es una forma artificial de hacer lo que la naturaleza ha hecho muchísimo tiempo. Total, y lo que me dijo Madre Teresa López Roma fue lo siguiente. Dice, tú me das a mí un trozo de madera de acacia y yo te digo, ¿de qué países del Mediterráneo y cuándo creció? Porque todo eso está registrado y existen unas alteraciones increíbles. Es decir, que el propio polen no solamente nos indica que un objeto, en este caso la sindone, ha estado en Edesa, o ha estado en Jerusalén, o ha estado en Francia, sino que además nos dice cuándo ha estado. Y entonces, por no quiero alargarme, pero tengo aquí todos los estudios que esto lo demuestran. Es decir, que nos encontramos ante el problema de intentar hacer fotográficamente la sindone, pero en alguien que ha intentado hacer un fraude utilizando un lino del siglo I, ya sé que Carlos tendrá su idea contraria, pero es que además a ese lino se le han ido incorporando una serie de pólenes de hacía 1300 años. Cuando juntas todo esto, lógicamente no puedes decir, esta es la imagen de Jesús, pero sí puedes decir, caray, existen muchísimos argumentos que me dicen que aquí existe algo sobrenatural. Responderle al maestro a veces es complicado, me gusta mucho escucharle. Pues diré que de los estudios de Max Frey, los que realizados sobre los pólenes, pues bueno, es cierto, de los 28 pólenes que al menos se sepa que se encontraron dentro de la o encima de la síndone, aquellos recogidos mediante celo, se dice que al menos dos de ellos corresponden a... No, eso está mal documentado. Mira, yo tengo aquí el estudio, no quiero abundar. Sí. Tras un largo estudio de 9 años, Max Frey sacó las siguientes conclusiones. Uh-huh. Es indudable que este lino ha viajado y ha sido contaminado en lugares muy diversos. Uh-huh. La presencia sobre la síndone de polen de 29 plantas del cercano oriente y especialmente de 21 plantas que crecen en el desierto o en las estepas conduce directamente a la hipótesis de que la sábana hoy conservada en Turín fue en tiempos pasados expuesta al aire libre en donde países donde estas plantas forman parte de la vegetación normal. 3/4 partes de las especies encontradas sobre la síndone crecen en Palestina y entre ellas hay 13 muy características o aún exclusivas del Negev y de la zona del Mar Muerto. La síndone ha residido en Palestina, en Turquía, en Anatolia y en Constantinopla. Y al final, esto es muy largo, solamente resume. Hoy por hoy puedo solamente confirmar que no he encontrado en la síndone elemento alguno que deba valorarse como contraprueba de una edad de unos 2000 años. Y además dice, ¿se le habría ocurrido hacer venir polvillo de la Anatolia o de Constantinopla para polinizar su fraude? Hablando del hipotético estafador, me parece que es bastante contundente, ¿no? Bien, yo no pongo nunca en duda, vale, por un lado existe este estudio, por otro lado pues hay un botánico llamado Jacques-Louis de Belay de la Universidad de Marsella que revisó el trabajo de Frey y lo puso en duda, dijo que se había equivocado en un montón de detalles, pero bueno, ya no entro en ese particular porque no, creo que eso es algo de... No ofrecen dudas, o sea, aquí no podemos entrar en que él, yo creo que él habla de las que... Las fotografías en blanco y negro las tengo yo, sí. Las han visto polinólogos y las han visto personas pues de hay un otros, alto nivel, ¿eh? Hay otros polinólogos que lo ponen en duda y esos estudios también están ahí. Quizá no haya tantos, porque no hay más detractores, sino que hay más partidarios de la veracidad de la Sábana Santa. Yo no pongo en duda el que haya estado viajando por todo el mundo y se haya impregnado de todo tipo de pólenes. Es algo que evidentemente no voy a cuestionar ni puedo entrar porque no tengo... ¿Pólenes de 2000 años? Para poder hacer eso se necesita una prueba de carbono 14 y jamás se hizo una prueba de carbono 14 sobre ninguno de los pólenes. Por lo tanto, la existencia... ¿Es imposible hacer un carbono 14 a un pólen? No, imposible. Yo he estado, yo el trozo de madera que me encontré en la gruta subterránea de la Gran Pirámide, sí. Y que creo que es madera original de la Gran Pirámide, cuando lo llevé a CSIC, aquí a Madrid, me dijeron que este palo, que mide unos 45 centímetros de largo y es de ancho como un brazo, tenían prácticamente que quemarlo para conseguir eso. Entonces me dijo que lo que podía cortar era una loncha, nunca inferior a 200 gramos, para mandarlo a una de las mejores universidades donde hacen solamente con 200 gramos de madera un carbono 14. ¿Cómo es posible hacer carbono 14 de un polen que es microscópico? Además, escalpolen no hace falta hacer... hoy, por ejemplo, una persona con un microscopio puede saber si un virus de la gripe es del año pasado, de hace 200 años o de hace 4.000 años. ¿Por qué? Porque tienen sus mutaciones, porque no es lo mismo el polen de ahora que el polen de hace 500 años ni el polen de hace 1.000 años. Todo va cambiando. Entonces no hace falta hacer el carbono 14 porque tenemos toda la secuencia de que se ha hecho, ¿no? Entonces, claro, para mí son pruebas que a lo mejor, pues no sé, tendríamos que empezar a ver si el estafador cogió lino del siglo I, no israelita, o sea, no judío ni hebreo, sino egipcio, del siglo I, lo estuvo llevando por un montón de sitios donde sabía que había polen antiguo, por ejemplo, en tumbas antiguas. Es decir, hacer la falsificación es de tal envergadura que yo me acuerdo una vez que estábamos investigando las apariciones marianas de Santa María de Citún en el Cairo. ¿Te acuerdas, Carlos, que estuvimos por allí? Y entonces me decía una persona, muchas veces uniendo el subconsciente colectivo de miles de personas son capaces de potenciar la aparición de un ser parecido a la Virgen. Digo, macho, o sea, eso es imposible y es más fácil que se aparezca la Virgen. O sea, es más fácil con todas las cosas que hay que hacer para hacer ese fraude que realmente allí haya sucedido para mí un hecho extraordinario como pueda ser la alquimia de un ser superior. Manuel, una pregunta. Entre los pólenes estos, ¿no había alguno o algunos que eran de alguna planta extinguida que era autóctona de la zona de Palestina? ¿Sabes cuál es el problema? Que Carlos tiene esto reciente. He estado trabajando hasta ayer con esto y yo esto lo escribí hace un montón de tiempo. Estoy de memoria y no creo. O lo que sí me comentó una vez Juanjo Benítez, una vez que fuimos a Israel, que una vez él en un libro habló de una planta y esta planta le llamó una cierta vez un botánico diciéndole que esta planta no existía en la época de Jesús. O sea, es decir, tengo referencias de lo contrario, una planta que no existía en tiempo de Jesús y que Juanjo la pone en el libro y se equivoca. De lo contrario, no tengo referencia, aunque es posible que la haya, pero no, en este momento no, mi documentación no está al día. Sí, hola Manuel, una pregunta. Y bueno, sabemos que se han encontrado muchos polen y demás, pero ¿y en la era del ADN y del CSI, ADN no se ha encontrado? Yo creo que no soy la persona adecuada para hacerle ese tipo de preguntas, porque lo que te voy a decir es lo que yo he leído de algo que no tengo ni idea. Entonces, no sé, yo creo que a lo mejor Carlos conoce a alguien que pueda responder más esta pregunta. Lo que sí, ha habido una cosa que me ha extrañado mucho, y es que se dice que la sangre de la persona que está ahí en la Sindón es es AB, de Resus AB, AB, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay muchas personas que afirman que esto de la sangre AB es una herencia o una transmutación ciertamente moderna. Yo he llegado a leer que solamente se ha producido de hace 12 siglos para acá. Carlos afirma que 15 siglos para acá. Yo he llegado a leer, porque eso sí me ha interesado y eso lo miré ayer, existen hoy en día en las universidades la idea de que por una unión que hacen los mongoles que traen serie B, sangre B junto a los caucásicos, y me estoy refiriendo cuando Roma empieza a invadir todas aquellas tierras después de Alejandro Magno, etcétera, ahí es donde se produce esta mezcolanza, esta generación y la B, con lo cual tendríamos 2300 años. Es decir, existen ahí datos que no permiten evaluar la cuestión. El caso es que si la sangre de la Sindone es AB, es una sangre que no es la habitual, pero entre la población judía, pero eso no quita en absoluto a que algunas familias, sobre todo estos grandes linajes que se han nutrido con personas que han llegado de Irán, de la antigua Persia, del Tigris, del Éufrates, etcétera, etcétera, puedan haber tenido esta sangre. Es decir, es algo en lo que no ponemos de acuerdo, porque tampoco tú vas por las tumbas de la gente de hace 2000 años investigando cuál es el ADN o el factor de la sangre de esta gente. O sea, hay muy pocas pruebas, ¿no? Pero indudablemente me parece que no es una piedra de toque como para decir que en la Palestina de hace 2000 años existiera un personaje como Jesús de Nazaret que tuviera el AB. En cuanto al tema de los pólenes, sigo en cierta manera estando de acuerdo en cuanto al hecho de decir que esa sábana ha estado viajando, y si esa sábana estuvo en manos de cruzados, pues bueno, no pongo en entredicho el hecho de que aparezcan determinados pólenes, pues por la mera razón de que ha estado en el macuto de esos cruzados que la han hecho viajar por todo el mundo. No lo discuto. En cuanto al tema de la sangre, es cierto lo que dice Manuel, se dice que la sangre AB es la más corriente, que hay dos tipos, AB positivo y AB negativo, que es la más corriente entre los judíos de la época y todavía hoy en día entre los hebreos, y no es así. No es así. La sangre más corriente entre los grupos es la A, ¿no? No, el 0. ¿Perdón? El 0, un 35% pues es el 0. Espérate que te lo diga, porque además lo tengo por aquí delante y ahora te lo digo. Bueno, vamos a ver. Porque estoy de memoria. Mi memoria sí, no, ya, tienes, digamos, tienes toda la razón, Manuel. Israel tiene 32% de O positivo, 34% de A positivo, y a partir de ahí va en escala menor 17%, 7% para los grupos de B. No, pero no es válido, porque hoy actualmente Israel está compuesta de un montón de etnias provenientes de todo el mundo. O sea, que tampoco... Sí, bueno, ha habido una diáspora y se han entremezclado con otros grupos. Pero aún así, el grupo AB representa escasamente, y sobre todo en AB negativo, representa escasamente el 1%. Y tal como decía, ha habido una transmutación genética y eso hace que hace 15 siglos o hace 12 siglos. ¿Tiene referencia de 15 siglos, de 12 siglos y de 24 siglos? Pues es posible que sea también de 3.000 o de 1.800. O sea, es decir, no tenemos datos. No tenemos datos, pero vamos, que si los... Es que simbólicamente también tiene mucho... por ahora no hemos hablado nada de simbología, ni de esoterismo, ni nada por el estilo. Pero claro, teniendo en cuenta que el cero somos el grupo más antiguo, somos el grupo de las cuevas y de salir ahí a cazar cualquier cosa, que luego empiezan los agricultores, lo que luego empiezan los plantadores recolectores con el B, y que luego empieza ya el AB, pues lógicamente la suma de todos y el ser más espiritual, y daros cuenta de actualmente cómo se está uniendo tantísimo la espiritualidad con la forma de comer, por ejemplo, ¿no? Es decir, el ave sería simbólicamente el símbolo, la clase de sangre que tuviera. Es una simbología que no quiere decir nada, ¿no? Pero bueno, algún día yo creo que se encontrará en alguna tumba alguna persona de hace 2.200, 2.500 años que sea ave. No tiene por qué no. O sea, no es una cosa que sea tan hermética para decir esto es una cosa moderna y no pudo ser ave, ¿no? O sea, no me lo creo. Y hablando precisamente de, y disculpadme el inciso en estos momentos, pero el tema de la sangre que tuvo relación, que tiene relación con la pregunta que formulabas, Lula, sobre el ADN, fue una de las primeras cosas que más me llamó la atención sobre lo que comentaba antes, ¿no? El hecho de ya no investigar sobre la síndone, sino sobre los hechos que se llegaron a producir ahí y que así son comentados en los evangelios, ¿no? Que se supone que la Sábana Santa es una reproducción fiel de aquello que sucedió en los evangelios. Supongo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me dejas un apéndice? Sí, sí. En la herida del costado, uh-huh, aparece sangre y también aparece agua con una proporción grandísima de, creo que es albúmina, que dictamina que haya habido una luz. O sea, es decir, ¿quién puede hacer esa perfección? O sea, vas a poner a un tío a darle guantazos, ¿sabes?, para que genere una serie de cambios biológicos para poder conseguir de su sangre agua con albúmina de esto. No lo sé. O sea, es decir, y eso está presente en la sábana, ¿eh? O sea, la cosa no es tan fácil, ¿no? Por lo tanto, mira, me lo pones fácil porque uno de los últimos estudios que leí hace poco, que no lo había leído todavía, es el libro de Miguel Lorente, el de 42 días, sobre este médico forense, que da a entender una cosa: no se había producido todavía el rigor mortis en el mismo momento en que se produce el lanzado de Longinos en el costado de Jesús de Nazaret. Entonces ello le lleva a decir a este hombre que si sale sangre y el líquido tiene un nombre científico que ahora no llego a saber, pues significaba que no se había producido ese rigor mortis, esa congelación cadavérica, ¿no? Y claro, y ello te lleva el cuerpo sangraba. Entonces él llega a la conclusión en el estudio que realiza, es que no le salen los cálculos, porque según él, si el cuerpo sangraba significaba que todavía estaba con vida aquel que bajaron de la cruz, que simplemente estaba en un estado de coma. Pero claro, se hace por dónde vas. No, espérate, que cuidado, que este hombre lo que no va por el hecho de que se había muerto o no había muerto. Va por el hecho de que empiezo yo a hacerme algunas preguntas. Vamos a ver. La sábana santa corresponde al cuerpo, al envoltorio del cuerpo de ese hombre en el momento de descenderlo de la cruz o cuando le dan sepultura. Porque la primera pregunta que me formulo es, bueno, si lo sacan o lo descienden de la cruz para que puedan cumplir el ritual judío, etcétera, etcétera. No pudieron porque se estaba poniendo el sol, no podían. Bueno, pues todavía se supone que tenían... Fueron las mujeres por la mañana para ungirle porque no pudieron ungirle. Después de la puesta del sol no se puede tocar un cadáver, etcétera. Bueno, el caso es que lo descienden del madero, del patíbulo, y en aquel momento sí que podía haber estado impregnado de sangre. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Claro, señor. Pero si está impregnado de sangre... se supone que lo van a coger de los brazos y de las piernas y que no puede ser la actitud que aparece en la síndone o la sábana santa, porque allí aparece un tipo completamente quieto con las manos en sus partes, que además, fíjate por dónde, que no está en ninguna posición cualquiera, la han puesto bien pues para que no se le vean los genitales. Eso significa que tiene que ser en el momento de donde le dan sepultura. Y si es así, al menos el Evangelio de Juan dice, entre otras cosas, que por cierto, las vendas dichosas. Pero bueno, eso también puede dar a interpretación de que se tradujo mal, Jerónimo, y que no eran 80, vendas. 80.000 errores en la traducción. Vale. De la Biblia, sí. Pero aún así, se nos dice que este hombre es limpiado con aloe y mirra. Vale, está limpio. Mi pregunta es, ¿y por qué aparece sangre si este hombre está totalmente limpito? Y además, si lo habían untado con aceites para ponerlo guapetón para el otro mundo, porque los aceites no están impregnados en la síndone. Y a partir de ahí te empiezas a... En el Evangelio de San Juan. En San Juan. Y a partir de ahí te empiezas a encontrar con determinados problemas, porque se supone que el cuerpo está en una actitud decúbita, pero nos están diciendo en todo momento que el rigor mortis no se había producido todavía. O sea que ese hombre tendría que estar completamente aplanado. Se le deposita encima de una síndone o sábana, en la cual por un lado tenemos la impregnación de su espalda y por otro lado la parte superior. Bueno, pues los glúteos no están aplastados, lo cual me parece extraño, eso partiendo de la parte posterior. La parte de arriba tiene también un montón de fallos. Empiezan a aparecer incongruencias como que, bueno, ya teniendo en consideración que la parte posterior tiene 5 centímetros más de talla que la parte la parte superior. Y entonces ahí hay algo que no te coincide. Y luego, por otro lado, se nos dice que se le depositó suavemente la síndone o esa sábana encima de su rostro y, sin embargo, no se produce el efecto globo. El efecto globo es aquel por el cual, si la sábana cae encima de la cara de alguien, en el momento de extenderla otra vez de nuevo, el efecto globo haría que las orejas estuvieran una en un extremo y otra en otro extremo totalmente distinto. Y, sin embargo, aparece como si fuera un dibujo, lo cual me volvió otra vez a coincidir con el hecho del calco que yo había realizado anteriormente, ¿no? Algunos dicen... Carlos, perdona que te corte, pero esto que dices es muy interesante, sobre todo con la cabeza, porque esa cabeza tiene un estilo, digamos, muy bizantino, ¿no? Muy de dibujo bizantino. No cabe ninguna duda, es un Pantocrátor, porque además tiene y la barba... Tienes la barba, que explicar que es un Pantocrátor. El Pantocrátor bizantino, el típico retablo donde se ve pues la figurita de aquel que llaman Cristo, que a mí me gusta llamarle Jesús de Nazaret, porque Cristo significaría rey de algo, y este hombre nunca se dio así como tal. Bueno, el caso es que aparece con la barba totalmente partida, como se representó durante la época bizantina, y es así lo que estamos viendo además allá. Además, coincide con un Pantocrátor muy concreto, que ahora tampoco tengo en mente, pero es que además es como si estuviéramos viendo tanto uno como otro, es completamente clavado. Bueno, hay quien empieza... Podría ser al revés. Hay quien empieza a decir que este hombre, entonces, si aparece como aparece, si la sábana santa... tuvo unas energías que implosionaron desde dentro y dejaron una impregnación ahí dentro de la misma, o lo que sea, hay 100.000 teorías al respecto. Pero es que eso hubiera implicado, y ahí está también esa teoría, de que para que aparezca la posición en la que se encuentra, porque aparece con las rodillas como flexionadas y la cabeza orientada hacia arriba, y ya sabemos que el rigor mortis se debió producir evidentemente mucho más tarde, este hombre debía estar plano, pues bueno, eso es porque, claro, se debió suspender en el aire en algún momento. Pero si se suspende en el aire en algún momento porque hay alguna fuerza que se lo intenta llevar hacia la divinidad suprema, el cabello le cae hacia atrás y el cabello está totalmente aplanado. Es que te lo mires por donde te lo mires, aquello es un dibujo. Si realmente crees que esa sangre, que debía ser un negativo, porque si existió el negativo para el cuerpo, existió el negativo para la sangre. Y sin embargo, ¿Por qué? No, la sangre está puesta encima. Que... Además, hay una cosa muy curiosa. El cuerpo se glorifica, la sangre que estuvo anteriormente ahí. Pero fíjate en una cosa, Manuel. Si la sangre se está escurriendo por las piernas de alguien... Si se estuviera escurriendo, aparecería escurrido. Y lo que aparece son manchas. Es como si alguien... y además te lo dice cualquier médico forense. El mismo Miguel Lorente, en su libro 42 días, la primera pregunta que se hace es... ¿Cómo es que aparecen manchas como si alguien se hubiera dedicado a colocarle mediante un cuentagotas al estilo de darle ahí con una micromina? Y van apareciendo diversos manchurrones que parecen totalmente colocados encima y que no es se esté escurriendo en ningún momento. Todas estas preguntas que te estás haciendo son muy lógicas y todos hemos pasado por ahí, todos. Pues claro, yo no me desperté un día y me dije, pues voy a pensar así. No, todos hemos pasado por eso y lo que tú estás diciendo me parece súper interesantísimo porque lógicamente hay unas alteraciones del cuerpo que no son naturales. Pero hasta lo que estás diciendo tiene su explicación. Yo citaría a todos nuestros oyentes a que se meta en la página web de Francisco Trigueros. Es una persona que ha estudiado muchísimo en la Sábana Santa. Es una persona que es un pintor excepcional, que tiene, yo creo, las mejores pinturas tomadas como modelo, teniendo como modelo a Sábana Santa Turín. Y la teoría de este hombre es que todo cuadra a la perfección si a Jesús, en vez de ponerle de decúbito prono, lo ponen de decúbito supino. Espérate, a ver si estoy diciendo alguna tontería. Tumbado en el suelo, con la cara bajo para abajo. Exactamente, decúbito supino es con la cara hacia arriba, o sea, tumbado con la espalda en el suelo, y decúbito prono es al contrario. Exactamente, entonces eso explica el por qué existe la palma del pie puesta ahí, y porque claro, el lino está recubriendo el pie, indudablemente por el otro lado los dos pies están estirados, pero por aquí está así. Es decir, existe... todo un estudio, yo ya te digo que meteros en la página web de Francisco Trigueros, ver todo el estudio que hace pormenorizado, ver cómo ha ido goteando de cada una de las heridas la sangre correspondiente. Es decir, para mí eso es un estudio increíble que nos quita otro problema más. Es decir, eso no significa que no tenemos más problemas en la Semana Santa, hay muchos, pero por lo menos en este caso este asunto está también resuelto. Eso implicaría que el torso debería estar completamente aplastado. Pero bueno, esperad, que sigo. Uh-huh. Ya no hablo, que ahí puede alguno pensar en que se le estiraron las manos más de lo debido, porque hay una desproporción de las manos respecto al tema del cuerpo, ¿no? Pero bueno, es que el cuerpo el cuerpo sigue el proporción de la belleza de los griegos, que se hacía más grande respecto a la cabeza. Eso para empezar, no corresponde realmente a un cuerpo humano. Luego se le ve, Carlos, esto no es ciencia. Luego se le ve, espera. Es elucubración. Espera. Luego se le ve como una especie de fisura debajo del cuello, como si realmente fuera la superposición de dos dibujos. Por un lado una cara y por otro lado. Para hacer tres. Espera. Si luego por otro lado, si este hombre debía tener la edad que debía tener, ¿no? De 33 a 40 años. Bien, de acuerdo. Se produce un negativo, bueno, ¿y por qué el bigote no es blanco? El bigote aparece negro. Entonces me di cuenta de un detalle. Cuando hice yo mis pruebas, para hacerle el bigote se lo tuve que hacer hueco. Y entonces a partir de ahí, cuando hice la exposición al sol, es cuando le apareció el bigote oscuro. Bueno, pues eso significa que existen fallos respecto al haber utilizado una persona real. Tiene que hacerse en todo momento mediante algún tipo de dibujo. Y alguien que dibuje muy bien. Y de momento lo dejo ahí. Y una técnica increíble para poner los pelos de la barba. No sé si lo habéis comentado ya, pero algo que también me parece muy interesante es la propia tela en sí, es el lino, ¿no? Que en teoría, Manuel, aseguras que tú ya en este tipo de telar ya se hacía en el siglo del nacimiento de Cristo, ¿no? La época de Cristo, siglo I, ¿no? Claro, en aquella época, pues, lógicamente, había gente rica y gente pobre, como en todos lados. Entonces hay gente que compramos las camisetas en el rastro y otros que se lo compran en una boutique. Entonces, indudablemente, que se han encontrado linos del siglo I que no tienen apariencia a lo que encontramos, a mí no me vale, porque estamos hablando de que José de Arimatea era un personaje rico, pertenecía al Sanedrín. Los últimos descubrimientos que se han realizado con la famosa tumba del jardín, en donde se ha encontrado el Gólgota y a sus pies estaban todos los jardines de José de Arimatea, indican que el trayecto fue muy corto y que este hombre tenía unas propiedades increíbles. Es decir, no sé, comparar la tumba de mi abuelo en la Almudena con la tumba de Felipe V en el Escorial. Entonces veremos cómo todo es distinto. El que los hilos se hagan retociendo hacia un lado o hacia otro, que algunos investigadores lo han puesto sobre la mesa de trabajo, tampoco indican nada, porque la rueca se puede trabajar con la mano izquierda o la mano derecha. Y existe dentro de la propia Semana Santa hilos de lino, que están unos torcidos hacia un lado y otros torcidos hacia otro. A mí lo que me interesa mucho más, que yo creo que esto ya lo último que podíamos hablar esta noche, es la prueba del carbono 14 realizada hace poco tiempo y que databa a la Semana Santa de Turín de una época entre 1260 y 1390, o sea, a finales del siglo XIII, principios o el siglo XIV. Cuando se hicieron estas pruebas, se quitaron de un lado de la Semana Santa, se quitaron tres trocitos, y esos trocitos se repartieron entre tres laboratorios de todo el mundo, y cada uno de los laboratorios dio una fecha distinta con esta variación de los 130 años que, bueno, salió en toda la prensa, que se había demostrado ya el fraude de la Semana Santa, que se había hecho en el medievo, etcétera, etcétera, hasta que el 20 de enero del año 2005... dos científicos, Mirisu Benford y Joe Marino, afirmaron que en la muestra empleada para la datación por radiocarbono había sido tomada una punta de la Semana Santa que en este lugar había sido zurcida gracias a una extraordinaria técnica de costura denominada zurcido invisible. Este zurcido invisible lo he conocido yo en mis propias carnes, o mejor dicho, en mi propio pantalón, en un pantalón de Cheviot que tenía yo majísimo cuando era muy jovencito, que montando en bicicleta me hizo un 7, y lo llevamos a una modista de esta que es capaz de todos los hilos que están saliendo en un 7, volverlos a meter en la trama y en la urdimbre de tal forma que ahí no se nota que ha habido nada. A mi madre le costó 1.200 pesetas el zurcido y a mí me costó 5 guantazos de mi padre por montar en bici con el mejor pantalón que tenía. El zurcido invisible actualmente no se utiliza, ¿por qué? Porque cuesta más barato comprarte un pantalón en oportunidades que una persona le dedique un montón de tiempo para hacerlo, pero eso no significa que no exista. Lo que demostraron el doctor Marino y esta doctora es que se había realizado una técnica de esta de zurcido invisible por el cual se habían sustituido hilos de lino por hilos de algodón, que precisamente la presencia de algodón salió repetidamente en muchísimos estudios que hizo la STURP. Entonces, lo que pasa es que el algodón es de distinto color, es mucho más claro que el lino, con lo cual se ha investigado y se ha llegado a la conclusión de que el algodón que está introducido en la sábana santa de Turín para remendar esas posibles quemaduras de los sucesivos incendios que tuvo fueron realizados por esta técnica, sustituyendo el lino por el algodón y tiñendo los hilos de algodón un poquito más oscuros para que no se notara. Esto es algo increíble. ¿Por qué? Porque si los hilos se han colocado en la sábana santa de una forma tangencial, es decir, que la primera muestra tiene más algodón que lino, la segunda tiene un poquito menos de algodón y un poquito más de lino, y la tercera es la que más lino tiene y menos algodón, lógicamente las pruebas van a dictaminar las tres edades que han dicho esto. Pero todo es tan increíble que incluso, bueno, tengo aquí muchísima documentación, el propio Christopher Ramsey, director del Oxford Radiocarbon Accelerator Unit, que había participado en el año 88 de este análisis de la sábana santa de estos tres trocitos para hacer el carbono 14, en marzo del 2008 se desdijo diciendo: existen muchas pruebas que indican que la sábana santa es mucho más antigua de lo que dicen los resultados del análisis con el método del carbono 14. Sigue muchísimo, a todos los amigos internautas se pueden meter en estas páginas para controlarlo, pero indudablemente llegamos a una conclusión. Las preguntas difíciles no tienen respuestas sencillas. Y yo no sé, me gustaría romper una lanza a favor de Carlos Mesa, una persona que se ha enfrentado con un misterio, para mí milenario, pero bueno, puede ser centenario, un misterio de los que muchísimas personas han dedicado sus vidas y sus medios, y que nos hacen llegar a nosotros, a las personas que vivimos en este principio del siglo XXI, todavía el misterio en toda su cualidad, ¿no? A mí me parece que estas personas valientes que se atreven a gastar su tiempo y sobre todo su dinero, que no les sobra, eso lo sé yo, para intentar profundizar más en estos misterios, a mí me parece, desde luego, digno de todo mérito. Desde luego que sí, por eso hoy es un placer teneros a los dos aquí. Me gustaría saber qué piensa Carlos sobre lo que ha comentado Manuel de la prueba del carbono 14. Es que me deja Manuel sin palabras, porque nada más que tengo que agradecerle lo que acaba de decir de uno, ¿no? Y te lo agradezco sinceramente en el alma, Manuel. Tienes además toda la razón, porque la investigación no se limita, ya lo he dicho antes y lo he mencionado, no se limita al hecho de concentrarse en la síndone o la sábana santa, sino que mis investigaciones ahora me han conducido al sur de Francia y ahí estoy, ¿no? Y supongo que una cosa me acabará llevando a la otra. Y además es cierto, me estoy gastando el dinero, porque una de las últimas, daré un adelanto, ¿no? Hay una tumba que he tenido que coger fragmentos de la misma y enviárselos a una universidad de Kiev, en Ucrania, porque es lo más baratito que me salía en cuanto a prueba de carbono 14, porque las pruebas de carbono 14, como sabe Manuel, son carísimas y es un dinero que sale de mi bolsillo. A mí nadie me está subvencionando precisamente este particular, pero quiero respuestas y la única manera de obtenerlas es usando la ciencia, ¿no? Respecto a lo que hemos comentado, o lo que ha comentado Manuel, pues tiene toda la razón, Manuel. Existen otras sábanas, otras síndones que se han encontrado, donde se han hecho estudios, como el estudio de Boabzisu sobre una tumba de Al-Qedama en Jerusalén, donde se encontró que no era ni por asomo exactamente igual a la síndone de Turín, sino que era como más, más fina, no tenía ese tipo de capas que aparece en la síndone de Turín. El hecho de cómo estaba tejida, en lugar de hacia un lado estaba hacia el otro, en fin, hay una serie de cosas que te llevan a cuestionar si comparas una con la otra, en que, bueno, pues que no corresponde, pero como bien dice Manuel, podría ser que en lugar de realizarse con la mano izquierda se hubiera realizado con la mano derecha, en fin, eso ahí no entramos. Pero lo último que mencionaba Manuel sobre el tema del carbono 14 y el zurcido invisible, a ver, yo no he tenido tantas oportunidades, lo único que he hecho, mi familia viene de artesanos, todos mis familiares han sido artesanos, desde artesanos en vidrio a artesanía textil, y hablando precisamente con ellos pregunté si alguno conocía el tema del zurcido invisible o si había estudiado este particular. Me dijeron que no, que el zurcido invisible, que vamos, que nunca habían oído hablar de ello. Además, que si existiera el zurcido invisible, pues se apreciarían los hilos en alguna parte. Pero fijaos otra vez las incongruencias del asunto. Hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Y de repente, cuando se dice que sí, para que nadie pueda llevar la contraria, en el año 2010 se hace la ostensión de la síndone en la que estuvimos Manuel y yo, y una de las primeras cosas que se hace es restaurarla, como por así decirlo, lavarla o darle otro aspecto. Y los remiendos de las monjitas, aquellos que andaban por detrás de los agujeros que se habían producido cuando se había calentado el marco de plata que acogió a la síndone o sábana santa, y acabaron pues quemando los bordes de la misma, haciendo esos agujeros que todavía hoy en día se pueden ver. Pues bien, esos remiendos que había en la parte posterior, ellos dijeron que los retiraban para colocar otros de nuevos, y desaparecieron. Así que si alguien quisiera... Sí, hay datos, Manuel. Si alguien quisiera realizar una prueba sobre los remiendos actuales, pues bueno, es que ya no están, han desaparecido. Los actuales son otros y modernos que se utilizaron para darle otro aspecto, otra imagen a la ostensión definitiva. Por lo tanto, ¿qué ocurre con ese detalle? Pues no sabremos. Es tan burdo el tema de, perdóname ahora, una expresión, eso es algo que opino de forma particular. Es tan burdo el decir que se debe al remiendo de las monjas, que salieron 50.000 teorías adicionales para darle otro modo de ver, porque claro, aquello no había por dónde cogerlo. Y al final empezaron a decir, pues bueno, pues que si la porquería que se había acumulado a lo largo de los siglos, el manoseo de la sábana santa y otros detalles que hacían que se pudiera haber contaminado, y en fin, o el mismo incendio que llegó a producir, que esta es una de las últimas que escuché, que además es una de las mayores burradas que he podido oír en mucho tiempo, ¿no? Que el incendio provocó que hubiera un error de tantos siglos en la datación de la sábana santa. Bueno, pues ha demostrado, evidentemente, que yo he hablado también con expertos en pruebas de carbono 14, que lo primero que te hacen es lavarlo, ¿no? Te dicen, espera, cuando nos entregan algo, lo primero que hacemos es lavarlo. Una vez lo tenemos lavadito, entonces es cuando procedemos a examinar mediante carbono 14, pues la datación de la misma. Por lo tanto, todas las pruebas de porquería, manoseo, etcétera, no se producen. Luego, por otro lado, hubo uno de los últimos estudios que además tengo por aquí encima de la mesa. Hubo alguien que se dedicó a hacer la última tontería que se les ha ocurrido decir, el tema de la plata, y hizo lo mismo. Cogió una digo, bueno, pues vamos a probarlo. Metemos un trozo de tela dentro de un de algo con plata, quemamos aquello hasta que la plata se funda, y a ver si después qué datación me da, cuando ya la había hecho previamente esa datación, y se dio cuenta de que volvía otra vez a corresponderle con lo que había dado la primera datación, es decir, que no se modifica para nada. Bueno, quiero decir que habrán siempre múltiples teorías que te vengan otra vez a intentar desmitificar el cuento del carbono 14. ¿Sabéis cómo se acabaría resolviendo todo el particular? Mirad, el cuento del carbono 14 yo creo que funcionó porque cuando llegaron aquellos primeros investigadores para analizar la síndone, la sábana santa, pensaban que iban a llegar y se iban a volver para casa. Ah, no, llegamos aquí, demostramos que esto es una falsificación y nos vamos para casa. Llegan y se encuentran con algo que es realmente sorprendente, que no era tan fácil darle un análisis o hacer un análisis en ciertas condiciones. Claro, los otros se frotan las manos desde el Vaticano, pues diciendo, porque son los que tienen ahora la propiedad de esta sábana, recordemos que antiguamente habían sido los Saboya, pero ahora son ellos, diciendo, pues bueno, pues si ha pasado los primeros análisis, seguro que lo del carbono 14 lo pasa. Y se acabaron dando cuenta de que la prueba del carbono 14 falló. Bueno, ¿cómo se resolvería? Muy sencillo. Se vuelve otra vez a coger un fragmento de la misma, nada, un trocito, y si queréis, desde el centro, desde las partes que supuestamente son las más fidedignas, y a partir de ahí se vuelve a hacer un análisis. ¿Ha querido realizar el Vaticano algún análisis del mismo? No. Dice que, bueno, ellos se amparan en decir que es una cuestión de fe y que no tienen por qué volver otra vez a pasar por el mismo trámite. Mientras tanto, podemos aquí elucubrar todo lo que queramos, pero eso es una forma malintencionada de escurrir el bulto. Y más teniendo en consideración que, de nuevo, escucho... 1290, 1360, sí, ya lo hicieron. ¿1390 qué? O sea, si sacaron la fecha de 1290. Sí, sí, sí, hablo la primera datación. Imagínate que dé lo mismo, si es que yo no veo que exista aquí, no sé, algo ocultista ni muchísimo menos. ¿Y por qué no se somete a la prueba cuando tantas veces se les ha pedido? ¿Por qué no hacen una nueva datación? Pues no lo sé, pero tú y yo podemos interpretar todo lo que queramos. Lo que pasa es que yo creo que todos nuestros oyentes, yo creo que están encantados con la cantidad de datos y documentación que hemos puesto encima de la mesa, y eso no vamos a estropearlo por unas interpretaciones que podamos tener tú y yo, ¿no? Desde luego me parece muy interesante, pero no me gustaría dejar el tema. Es que se quedan muchísimas preguntas en el tintero, pero hay que hacer alguna que sea un poco conspiranoica, ya que tenemos también aquí a nuestro compañero de la conspiración, como es la pregunta que, bueno, hay un tema que dicen que la persona que estuvo envuelta en este santo sudario, digamos que irradiaba algún tipo de energía que dejó esta imagen impregnada aquí. ¿Qué sabéis de esto, Manuel? Algo debió haber, lo que no sé es qué, porque con la interpretación de este Francisco, ayer pone el cadáver boca abajo, al estar la cabeza inclinada, lógicamente el torso no tiene la misma diferencia del dorso. Lo que pasa que es que yo no sé qué es lo que se produjo allí. He investigado, por ejemplo, evangelios apócrifos donde se habla del nacimiento de Jesús, cuando aparece la estrella, cuando se queda todo inmóvil, cuando los ríos se quedan parados, cuando todo está y aparece el famoso dar a luz, ¿no? Pues no sé, como una especie como de teleportación. O sea, es decir, yo ahora ya estoy saliendo un poco del tiesto, ¿sabes? Y me estoy poniendo aquí con unos amigos a intentar elucubrar, ¿no? Pues bueno, no lo sé, si ese cuerpo en un momento determinado pudo levitar o pudo hacer algo, no lo sé, estamos hablando de algo que desconocemos. Pero indudablemente, como decía antes, las respuestas fáciles no valen. No, desde luego, era una curiosidad. Carlos, ¿tú qué opinas sobre esa teoría que dice que bueno, que esta sábana, hay que esta persona irradiaba algo que dejó impregnada esta imagen aquí? Pues me vuelvo otra vez a basar en lo mismo de antes. Sencillamente no me lo creo. ¿Por qué? Porque, bueno, en su momento se verá. Quiero decir que hoy lo dejaremos en este punto, esto quedará en las ondas radiofónicas. No me pienso olvidar, porque no dejo las cosas ahí a medias tintas. Pero yo estoy inmerso en un trabajo de investigación que me da a entender que Jesús de Nazaret, junto con los suyos, acabó en el sur de Francia, y eso me da nada más una explicación, que este hombre estaba vivo todavía, que además así sucedió. Quiero decir que fueron muchos los que lo vieron después, aunque 42 días después desapareció por completo, y mira por dónde vuelve otra vez a reaparecer en el sur de Francia. Pero según la Biblia, él resucitó al tercer día, o sea... Reanimó, diría yo. Reanimó. Porque el cuerpo glorioso que ven los apóstoles y tal... era un cuerpo lleno de luz y no tenía nada que ver con la resucitación. Bueno, por eso Santo Tomás le mete el dedo en la llaga y mira, lo toca. Bueno, por eso lo hace. Pues no, quiero decir que es táctil, pues veremos, ¿no? Veremos que esa persona, pues bueno, pues como la ascensión a los cielos, pues como mil cosas que nos estamos enfrentando a algo que desconocemos. Como ya. Peces de mi pecera que me ven a mí y fuera de la pecera y dicen este tío que rara vez, pues bueno, yo creo que estamos en una pecera y que ahí fuera han ocurrido cosas. Y que tenemos que seguir investigando. Ya, porque pero realmente las soluciones no valen. Ya, pero lo resumo en una palabra. Dando toda esta explicación que he dado anteriormente, me vuelvo otra vez a lo mismo. Me he pasado semanas realizando pruebas tan sencillas como las que os he explicado anteriormente encima de una sábana. Y el resultado, y yo creo que todo el mundo lo verá, y estoy dispuesto a mostrarlo cuando llegue su momento ante la opinión pública, si alguien me quiere hacer caso, cosa que lo dudo. Pero cuando llegue su momento, pues lo mostraré y allí están los resultados y cualquiera podrá ver que la mía o mi sábana, dentro de mis posibilidades, es, vamos, un calco de aquella que se encuentra en Turín en estos momentos, resguardada bajo argón. No os lo perdáis, resguardada bajo argón, no bajo oxígeno. Es un calco, y es un calco, es un calco idéntico. Ya, pero es un calco realizado en base a un dibujo que yo hice encima de un calco y que simplemente lo coloqué encima de una síndone, encima de una sábana. Por lo tanto, cuando alguien me hace mucha gracia y me viene a decir, es que no sabemos cómo quedó impregnado ese cuerpo ahí. Bueno, vamos a ver, no lo sabrás tú, porque yo lo acabo de ver. Lo tengo delante de mis ojos. Yo sí te puedo decir cómo se realizó eso, porque la mía es idéntica. Y si la quieren someter a análisis, tantos análisis como quieran realizar quienes hagan este tipo de pruebas comparando con la que ellos tienen, yo no tengo ningún problema, porque si me la destruyen la vuelvo otra vez a realizar. O sea, así de claro, bueno, porque sé cómo se hace. Ya que hagas una Semana Santa y no hagas un calco, pues a lo mejor podremos ver cómo se notan los pelos de la barba, cómo sí, se notan mil cosas. Pero los pelos de la barba no dejan de ser un simple dibujo. Vamos a ver, si coge un Leonardo o cualquier renacentista o pintor renacentista y te hace un dibujo, ¿tú no aprecias en esos dibujos de Leonardo hasta los pelitos de la barba? Pero no en una base transparente, como se hace en un calco. No había el plástico, no va a dibujar en el papel. Papel vegetal existe desde aquel entonces, Manuel. Es papel vegetal. El papel vegetal no daría la calidad, Manuel, de nitidez y de enfoque. Manuel, te da la misma, ya te lo enseñaré. Tenemos que vernos tú y yo. Te da la misma calidad, la misma calidad y la misma nitidez que el que se encuentra expuesto en Turín. Te lo aseguro que es la misma. Bueno, yo algún día haré un calco de la Gioconda y no seré Leonardo. Bueno, Manuel, pues ya no te queremos robar más tiempo porque se nos echa, valga la redundancia, el tiempo encima. La verdad es que ha sido apasionante escucharos hablar a los dos. No ha llegado la sangre al río, pero bueno, habéis tenido un debate muy interesante que era, al fin y al cabo, lo que yo personalmente buscaba. Habéis expuesto una cantidad de datos para mí inmensa. O sea, me he perdido, de verdad. Estoy ahora mismo ahogado entre los datos que habéis expuesto. Tendré que escucharlo otra vez y sacar mis propias conclusiones, que yo creo que es lo que tiene que hacer la audiencia. Al fin y al cabo, cada uno que crea lo que quiera y lo que pueda, evidentemente, y saque sus propias conclusiones. ¿Qué te gustaría decirnos para acabar, Manuel? Por deciros que tus colaboradores hoy no tienen que cobrar, porque no, hoy no les pago a ninguno. Nada. Hoy no cobra a ninguno. Nadie. y que, bueno, que gracias a personas como Carlos podemos seguir hablando de estos temas. Esto es lo que más me gusta. Una valentía, y me parece que hace falta muchas personas así. Esto es lo que me gusta mucho que lo apuntes, porque realmente lo que yo agradezco, sobre todo, antes hemos hecho broma sobre esto sea el sálvame del misterio, pero no buscábamos eso, evidentemente, pero me gusta mucho porque demostráis una cosa, sea lo que sea la sábana santa, sea lo que sea ese objeto, lo único que habéis demostrado en este programa, seguro, es que se puede dialogar, se pueden tener opiniones contradictorias, seguir siendo grandes amigos, maestro y mentor, como dice Carlos, maestro. No, pero que se pueden. Investigador, porque. Exactamente, para mí, dos grandes que habéis opinado libremente y que habéis expuesto lo que habéis querido, y sí, y que no va a haber ningún problema. O sea, que nos tomaremos todos una cerveza juntos sin que esto vaya más. Y mucha gente tendría que tomar ejemplo, sobre todo de esto. De este trato que habéis tenido entre vosotros a un tema que es muy peliagudo y que si se busca en las redes sociales y en internet hay muchísimas batallas todavía al respecto, desde luego. Me alegra mucho haber compartido todo esto con vosotros. Bueno, Manuel, pues ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran. Sabes que de verdad eres un amigo del programa y que te queremos muchísimo aquí y que te vamos a llamar nuevamente, más de lo que te gustaría. Y que, bueno, que queremos hablar de muchos más temas contigo, sobre todo con Egipto, que sabes que es nuestra pasión igual que la tuya. Un sí, auténtico además, placer, Manuel. Nos vamos ahora en agosto y la verdad es que vamos a hacer investigaciones nuevas. Egipto siempre está vivo y si algún día tenemos tiempo para charlar de todo esto, pues encantado. Sí, sí, por supuesto, qué envidia. En agosto en Egipto. Va a hacer un poco de calor, ¿eh? No. Calor en junio y en julio, en agosto ya está más tranquilo. Y es la época en que se consiguen más cosas y no hay nadie y no sé. Además allí el calor no existe, existe la energía de Ra, que es un dios que tiene una energía increíble y esa manipulada en condiciones ofrece muy buena terapia. De luego que sí, pues mira, desde aquí mandamos esa terapia y esa energía para el pueblo egipcio, que está pasando uno otra vez un tiempo muy difícil, y que esperemos que tampoco llegue la sangre al río y que podáis disfrutar de Egipto como lo que ha sido y lo que es, claro, y no como está ahora, desde claro luego. Manuel, un auténtico placer, de verdad. Un Carlos te dice algo. Para todos y besos por ahí para alguna, ¿vale? Yo añadiría que bueno, que la gente que quiera saber y conocer un poquito mejor Egipto, que de verdad acompañe a Manuel en algún momento, que lo busquen en su página web de Viajes al Nur, porque es que yo he tenido la ocasión de estar con Manuel y de verdad que no es lo mismo ir a Egipto sin él que con él. Y no lo digo porque sea mi amigo, lo digo desde el punto de vista objetivo. De verdad que el conocimiento que pueda mostrar Manuel sobre lo que es realmente Egipto, pero no desde una única perspectiva, sino de varias, desde varias ópticas, es increíble. Creo que cualquier persona que tenga la fortuna de ir con él va a disfrutar de uno de los mejores viajes de su vida. De luego que sí. Piramidólogo y a mucha honra, como dice, ¿no? Y a mucha honra. Manuel, muchísimas gracias, de verdad. Te esperamos pronto en Los Misterios Nos Miran. Desde luego comentábamos ahora fuera de micrófono que prácticamente la presencia nuestra ha sido un poco, como se dice, espiritual, ¿no? Porque no hemos podido participar casi nada, pero me gustaría igualmente conocer la opinión de todas las personas que nos acompañan y hacer la pregunta que hemos dicho antes. Marta. La verdad es que no hemos intervenido, como hemos dicho, nada, pero estábamos muy atentos a las explicaciones y a de Carlos y de Manuel. Y yo, es que a micrófono cerrado estaba diciendo que es que soy muy difícil de convencer. No puedo decantarme ni por una cosa ni por la otra. Pero bueno, estoy deseando ver la sábana de Carlos, el libro y todo. Y por la parte de Manuel, pues ya sabemos que también ha viajado mucho, que ha estado presente delante de ella y que, bueno, es un tema muy con mucha controversia, que de momento no creo que saquemos nada en claro. Desde luego. Antes de continuar, porque aún ahora tenemos que hacer el final, solo quiero la contestación de sí o no. ¿Es la imagen de la sábana santa de Cristo? Cristo no lo Jesús, sé. Jesús, no lo sé. ¿De alguien de la época de Jesús? Quizá, sí, para mí sí es auténtica, pero no como Jesús, como lo entendemos o como el personaje que lo pintan. Mario, si no me abro yo el micrófono no se oye a nadie. Lo mismo, hemos estado poco participativos, pero te he visto realmente interesado en lo que estaban comentando. Obviamente, y la verdad estoy más perdido que antes. Yo también. Porque antes tenía dudas, pero ahora tengo más todavía. Yo me he dejado todas las preguntas casi por hacer, porque me resultaban incluso, lo que he dicho antes, demasiado primarias para lo que se estaba comentando. Entonces... Sí, la verdad que sí, que se ha profundizado mucho con el tema de fotografía y demás. Entonces ya, sí, hemos dejado, digamos, aparte las típicas preguntas, ¿no? Que si lo del coser, que si la sangre, todo esto. Pero bueno, se han centrado en unas evidencias muy, vamos, muy rebuscadas, ¿no? Creo que ha sido un debate muy interesante entre los dos. Y la verdad, inclinarme, no sé, porque cada uno con sus argumentos, pues claro, te convence. Cada uno desde su punto de vista, pues piensa, escuchas a Manuel y dices, pues tiene su razón. Pero es que escuchas a Carlos y también tiene su razón. Bueno, y él mismo ha dicho que si el año que viene realmente cambiaran los papeles, yo creo que nos volverían a convencer cada uno de los suyos. Seguro que sí. Tienen sí. Este don, desde luego. Seguro que sí. La pregunta, ¿sí o no? Sí o no, a ver... No sé, a ver, yo más bien creo que sí en parte, pero tengo mis dudas si la persona era, a ver, si nos remitimos a las pruebas, justamente a las lo que son los signos de sufrimiento tal que coinciden con la pasión de Cristo y demás, pues sí, podríamos pensar en esa posibilidad de que sí que fuera, o bueno, o tal vez no, que fuera, que tal vez la tela fuera real, fuera de la época, pero que la imagen que está impregnada en ella sea una... algo hecho a posteriori, no lo sé, la verdad es que tengo muchas dudas y creo que habría que investigar y profundizar mucho más y que tendríamos que esperar a ver el año que viene cuando hagamos el próximo programa, y, aunque sea con los papeles invertidos, a ver si sacamos más conclusiones. Yo de momento me quedo así que no sé qué decirte. Yo creo que va a estar complicado sacar conclusiones nunca sobre este tema, pero bueno. Bueno, pues iremos haciendo programas. Eso sí, para rellenar tenemos, desde luego. Hoy, sin duda, el que más participativo ha estado ha sido el compañero JR con las conspiraciones. Pero yo vengo aquí a dejar impregnada mi energía como podría hacer en la Sábana Santa. Ah, sí, seguro que en el pañuelo que tienes ahí delante aparecerás en unos años, estoy seguro. Sí. A ti te voy a hacer la pregunta directamente. ¿Crees ahora que es la imagen de Jesús o la imagen de alguien lo que hay en la Sábana Santa? Porque tú has sido el más directo antes, has dicho que no. La imagen de alguien, imagino que sí, pero yo estoy más de acuerdo con Carlos Mesa, porque, a ver, teniendo en cuenta que, a ver, me estoy leyendo ese gran éxito que es la Biblia, uh-huh. Claro, te ponen ahí costumbres, bueno, cosas mitraicas, luego tienes el sombrero este del Papa, que es el del dios Oannes, luego tienes lo de la hostia, que es consagrada. Consagrada, uh-huh. Matiz. Sí. Que es un... que es una costumbre de Egipto. Claro, y luego me vienes con la Sábana Santa. Respetando mucho su trabajo. Por supuesto. Pero yo creo que si tienes los medios para crear algo, ya sea para, con respeto, engañar a la gente, o para, algo, no sé, algo que dure, para crear algo y tienes los medios, lo vas a hacer. También es verdad que de tanto en cuanto la Sábana Santa se puede quemar, algo así, te pueden meter otras teorías, nos la han vuelto a hacer lo del carbono 14. Digamos, y ahí lo dejo como ese presentador que dice, bueno, yo lo dejo aquí, ustedes, es cuestión de fe. Digamos que tú eres más partidario de creer que en aquellas épocas donde sobre todo se estaba muy necesitado de fe y los reyes y los que mandaban por aquel entonces en la iglesia, los papas necesitaban mucho de los católicos y de los peregrinos y de su pueblo, digamos. Y tú mencionas que podría ser que utilizaran la Sábana Santa, la crearan como tantos objetos... algo, que crearan algo y le miran, esto es la Sábana Santa. Como el estornudo de Jesús y todas estas cosas. Sí, que lo tengo yo en un potito ahí en casa, igual. ¿Ah, sí? Bueno, de Jesús no, pero de un tío que se parece, sí. De Jesús de Madrid, ¿no? Exactamente. Vale. Pero yo creo que es un inventillo que y algo que... es lo que he dicho antes, se le da publicidad, se debate en programas estos de misterio, que es muy loable y tal. Pero yo desconfío mucho de un pedazo de empresa y un pedazo de método de control mental. Como es la iglesia. Como es la iglesia, una empresa que a mí también, yo también soy chaquetero y si yo... A mí si la iglesia el Vaticano me paga un sueldo, yo voy. Luego en privado te diría, no, que esto es mentira. Claro. Pero sabes a ser criticado por esto, ¿no? Van a haber lluvia de mensajes. Email en 3, 2, 1. Bueno, vamos a cortarle ya el micrófono a JR porque nos van a cerrar, si no, el programa. Y Lula Miranda también, igual de participativa que yo y que el resto de compañeros. Yo creo que entre Manuel y Carlos han llevado el programa genial y no hacía más falta más participación. No, desde luego. Para lo que hemos aportado, pues ya estaba bien. Bueno, ¿tu opinión al respecto de si era o no era la imagen de Jesús? Aunque han quedado y quedarán siempre muchas preguntas por resolver, yo creo que me decanto bastante más por las explicaciones de Carlos, aunque las de Manuel también han sido bastante convincentes. Pero yo soy bastante más práctica y bastante más escéptica y de momento, aunque sé que si Carlos se pusiera en el otro lado y Manuel se pusiera en el lado de Carlos, yo me convencerían también. Pero de momento y sobre todo también porque Carlos ha traído sus pruebas y yo estoy aquí, también las veo, pero bueno, creo que no es Jesús, eso para empezar, o no es Jesucristo el que está allí. Sí me creo que el lino pueda ser contemporáneo de la época. Sí puede ser que, en fin, que lo que sería el material y demás, pero no me creo que sea auténtica la figura que hay allí. Y todo lo demás, pues le doy bastante la razón a lo que JR estaba comentando de la gran empresa que es la Iglesia y que siempre ha utilizado o ha tirado el hilo que más le ha convenido. Y es lo que decía Manuel también desde el principio, al final, sea o no sea cierto, no va a romper el esquema de ningún cristiano. Bueno, pues eso también es interesante, ¿no? Como decíamos, que cada persona crea lo que quiera, pero por lo menos que crea con unos datos que están aquí, que pueden utilizar o no para creer más o menos, desde luego. A mí me gustaría comentar una cosa, si no me cortó el micrófono yo mismo, estoy que me salgo, para que tengáis una mejor experiencia incluso sobre lo que es la sábana, bueno, lo que dice Manuel José Delgado y lo que dice Carlos Mesa, que entréis primero, o bueno, en el orden que queráis, en la página de carlosmesa.com, creo que es, donde podréis ver el artículo que ha expuesto Carlos con las 10 teorías, bueno, las 10 exposiciones para decir que la sábana santa es un fraude o es una falsificación, que es realmente muy interesante porque yo creo que está muy bien expuesto. Y luego aprovechéis y busquéis en sobre todo en YouTube o en la página de Ciencia y Espíritu la exposición que hizo Manuel José Delgado, me parece que el año pasado precisamente, en la Abadía de Montserrat, hablando en pro, como ha hecho hoy, de la Sábana Santa. De esta manera tendréis también las dos versiones. Carlos también ha expuesto muchas veces en vídeo, pero como no lo he visto, pues no lo quiero decir, pero seguro que no lo dirá. Para que podáis verlo de una manera también más separada, sin una tertulia, sino para que podáis tener todos los datos encima de la mesa de una manera, yo creo que aún mejor incluso de lo que hemos intentado exponer hoy. Es mi opinión personal que os digo para como consejo, vaya. Ana, te he visto muy, muy interesada aquí tomando notas, mirando constantemente páginas donde había información al respecto de la Sábana Santa. Y de lo que decimos, no hemos participado mucho, pero hemos tenido mucha información expuesta aquí ahora mismo, ¿no? Bueno, mucha información que hay que un poco pulir y sacar lo que es la morralla, ¿no? No sé cómo se dice. Bueno, la información que sí, cada uno considere interesante, ¿no? La verdad es que ha sido muy interesante. Tanto Manuel como Carlos, los dos puntos de vista. Cuando el año pasado nos trajo Carlos la Sábana Santa, soy muy reacia, la verdad. Y me parecía muy raro, pero bueno, ¿por qué no? Pero ahora, viendo los datos y viendo, bueno, cómo nos lo han expuesto, y todo el mundo que crea lo que quiera, obviamente, es libre, ¿no? Bueno, para pero eso estamos. ¿Tu opinión personal? Yo creo que es falso y que han hecho un mal dibujo, y la verdad es que se lo podían haber trabajado un poco más si pretendían que alguien con un poco de ojo se lo creyera. Bueno, que sepáis que los comentarios os los voy a ir pasando a vosotros porque van a llover y mucho, me parece a mí. Bueno, en cualquier caso, todos los comentarios son bien recibidos, incluso las críticas y los insultos, yo me los tomo todos muy bien, ya sabéis que siempre suelo contestar, bueno, con un poco de ironía. Me parece muy, muy interesante esto que expones, pero sí que me gustaría comentar una cosa sobre la sábana que trajo Carlos el año pasado, precisamente por estas fechas, como decíamos antes. A pesar de que era una copia, a pesar de que era como si fuera un mantel, por decirlo así, que no era una tela, como el propio lino, sí que es verdad que sea lo que sea este dibujo, persona, lo que sea, sí que tiene algo, supongo que porque nos lo han inculcado así culturalmente, pero sí que impresiona ver esos 4 metros expuestos, ya digo, sea lo que sea, aunque sea un dibujo, supongo que por ver la devoción que las personas tienen hacia ella, o que es un objeto que, bueno, que es que desde 1300, 1400 se viene venerando como si fuera el propio Jesús. Yo creo que es la reliquia que tiene más peso ahora mismo en lo que es el mundillo de las reliquias, y ello la hace importante. Cuanto menos importante es, la hace un objeto cultural, y otra cosa es que sea verdadera o no, Carlos. Bueno, yo ya lo dije anteriormente, que hay la gran pregunta que todo el mundo se formulaba hasta la fecha, y se seguirán formulando, porque algunos incluso la evidencia se la puedes poner delante de las narices y lo que primero que hará es mirar para otro lado porque no la quiere ver, ¿no? Pero la gran pregunta que se formulaba a todo el mundo era, vamos a ver, la síndone se ha convertido ya no en una cuestión de solucionar un enigma, sino que conlleva la fe de por medio, porque para muchos es una respuesta. Si la síndone realmente envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret, significa que Jesús de Nazaret fue resucitado. Claro. Así que para muchos el intentar exponer algo que pueda llevar la contraria a lo que estamos viendo mediante una cierta lógica, pues hace que evidentemente rápidamente se pongan de uñas, dándote a entender que bueno, que es imposible, ¿no? Y además siempre te van a responder con lo mismo: ¿y por qué el Hijo de Dios? Claro. Y la primera pregunta que formas, ¿y tú por qué crees que realmente es el Hijo de Dios? Pero la gran pregunta, volviendo otra vez a lo dicho anteriormente, que se formula a todo el mundo hasta ahora, es: bueno, ¿y si no se hizo mediante una implosión energética, cómo apareció esa figura, ese rostro ahí? Bueno, yo creo que se puede seguir en esa línea. Creo que muchísimos investigadores detrás de mí acabarán yendo por esa línea. Se puede seguir en la línea de ver que eso es una técnica muy antigua, conocida, y la digo otra vez por si alguien quiere volver a estudiar ese particular. Luna cornata, quien sea, busque lo que significa la luna cornata y a partir de ahí averigüe tantos datos como pueda, porque pocos hay, eso es cierto, sobre esta técnica fotográfica medieval. Pero la respuesta es simple: se puede obtener una imagen idéntica o fidedigna al 99,9% de posibilidades, exactamente igual a la síndone de Turín, mediante esa técnica. Y la respuesta es sí. Y sí, mediante los datos que acabo de dar. Que nadie lo intente mediante cámara oscura. Los resultados no serán fieles. Pero si utilizamos un calco vegetal, la respuesta es: se puede obtener una imagen similar a la de la síndone. Insisto, respuesta sí. Pasaría todos los análisis que se realizaran en torno a la misma para, de alguna forma, equipararse a los mismos análisis que se han realizado sobre la síndone de Turín. Vuelvo a responder: sí. Por lo tanto, ¿qué más nos tenemos que cuestionar? Pues yo creo que con esta reflexión final que hace Carlos, poco más podemos añadir, así que hoy creo que las despedidas van a ser muy rápidas. Marta. Sí, es que nos hemos quedado hasta sin palabras, creo yo. Desde ya. Luego que sí. Marta, este viernes vas a ir a una presentación de un libro, si no me equivoco, ¿no? Sí, estará en la librería de Barcelona, creo que en la calle Balmes, Javier Pérez Campos presentando su último libro, Los ecos de la tragedia, y parte de los misterios de Noemía estarán allí e intentaremos hablar con él. Bueno, y además anunciar que muy prontito también estará por aquí en Los misterios nos miran y podremos hablar precisamente sobre este gran trabajo que ha hecho recientemente y que presenta aquí en Barcelona. Deseandito estamos que nos acompañe. Hasta la semana que viene, Marta. Hasta la semana que viene. Mario, poco queda por añadir a un programa como el de hoy, ¿eh? Hombre, a ver, podríamos hablar mucho y podríamos extendernos aquí hasta las tantas. Desde luego. Y nunca acabaríamos. Pero bueno, la verdad que hoy un placer doble, porque como en el programa anterior no pude venir, tenía muchísimas ganas, aunque no he podido hablar apenas, o sea, más ganas me quedan para el próximo. Pues nos vemos la semana que viene, Mario. Venga. JR, estamos preparando un programa conspiranoico total y absolutamente, que haremos en otro día y a otra hora para que nadie nos pegue. Pero antes, bueno, ya rápidamente, habría que clasificar a toda la gente conspiranoica que hay y hacer una especie de guía básica de la conspiración, para que la gente no se equivoque. Te escuchamos este viernes, si todo va bien, si no te echan y no pasa nada, en Alternativa Chusca, ¿no? Sí, si no hay sionistas de por medio, ahí estaré. Madre mía. Lula Miranda, un placer que hayas venido también. Igualmente, un placer estar aquí con vosotros. Es que poco podemos añadir más, la verdad. Nada más que añadir. Seguimos extendiéndonos, pero poco más. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Lula. Ana María Torralba, que hoy quizás el sonido cuando has estado hablando tú o hemos hablado los dos ha sido un poco complicado, porque hemos decidido que hemos compartido micrófono y que era lo poco que nos faltaba por compartir, pues ya lo hemos compartido también. Un placer que hayas estado aquí, poco más que añadir, ¿no? Un placer aquí con Carlos y, bueno, con todos vosotros. Y como no podía ser de otra manera, un placer enorme tener aquí a nuestro amigo Carlos Mesa. De verdad, ya sé que soy cansino, que soy repetitivo, pero es un honor para mí tenerte aquí con nosotros. Me lo paso muy bien. Te considero un amigo ya no solo nuestro del programa, sino personal también, y que siempre nos traes estos juguetes que nos gustan tantísimo. ¿Cuándo vas a venir otra vez? Pues ahora estoy fabricando juguetes. ¿Juguetes? De hecho, estoy creando unos cuantos, desde la pila de Bagdad hasta la máquina antiquitera, que estoy con ella liado en estos momentos. Está finalizado ya el helicóptero de Leonardo da Vinci. La bobina de Tesla, no sé si la llegaste a ver funcionando. Sí, la tuvimos en el primer programa que viniste, además. Pero bueno, la puedes volver a traer sin problema. En fin, y una serie de artilugios que estoy preparando para una conferencia próxima que se impartirá en Xavis, en Andorra, en octubre. Y además, así también, algunas de ellas incluso las mostraré en un documental para Canal Historia, que se verá en octubre, en la serie Extraterrestres de Josep Guijarro, y allí se verá alguna de estas cositas que he preparado. Y simplemente déjame añadir algo más. El honor es mío estar contigo y con todos y tan buenos amigos que tenemos aquí. Y para finalizar, una cosa nada más. Feliz verano a todos los presentes y feliz verano a todos los oyentes. Bueno, y con este mensaje de Carlos llegamos a la estación final, donde descansará esta semana nuestro tren de lo insólito para en 7 días volver a las vías que nos llevarán a recorrer temas tan interesantes como los tratados hoy. Y es que cuando uno finaliza un programa como el que se ha realizado hoy, sin saber aún si al oyente le gustará o no, y sin saber cómo será acogido por vosotros los que estáis al otro lado de esta humilde radio, uno se da cuenta de por qué se inició en todo esto. Ya que la posibilidad de hacer este tipo de programas hacen que a día de hoy uno sienta una ilusión tremenda y se sienta tremendamente contento con los amigos que compartimos esta afición en común. Y que, bueno, hoy precisamente el final del programa, me estoy saltando el guión porque quiero decirlo tal y como lo siento. Me siento muy contento y muy orgulloso de poder tener amigos como Carlos Mesa, como Manuel José Delgado, aparte de todos los colaboradores que nos acompañan aquí cada semana y que solo, exclusivamente por esto, hago Los Misterios Nos Miran. Nada más. No me gustaría finalizar sin decir las frases que habíamos preparado para las efemérides de hoy. Y es que antes de terminar, como digo, y como ya viene siendo habitual, vamos a despedirnos recordando a alguien ilustre del que hoy se cumple la efeméride de su nacimiento. Hoy hace exactamente 129 años nacía en Praga Franz Kafka. Como sabéis, escritor influyente de la literatura universal, que nos dejó algunas frases con las que hoy despediremos y que dicen así: el gesto de la amargura del hombre es, con frecuencia, solo el petrificado azoramiento de un niño. A partir de cierto punto no hay retorno. Ese es el punto que hay que alcanzar. Y la última, que dice así: todos los errores humanos son fruto de la impaciencia. Interrupción prematura de un proceso ordenado, obstáculo artificial levantado alrededor de una realidad artificial. Así que seamos pacientes y en 7 días volvemos a escucharnos aquí en Los Misterios Nos Miran. Hasta la semana que viene.